Chilpancingo. Ahí está Luis. ¿Qué onda, carnaval? ¿Cómo estás, Luisillo? Buen miércoles, ¿cómo andas? Hola, panda, aquí, mira, bien, gracias a Dios. ¿Cómo te fue el día de hoy, Luis? Platícame. De maravilla, un poquito de trabajo, pero todo bien. ¿Y en qué trabaja el compadre Luisito? En una financiera, mi güey. Ah, en una financiera. O sea, que te la pasas en números y números y checando y que arriba y para abajo y que todo el rollo. Así es. Uy, qué flojera me das, híjole. Va a ver. Híjole, imagínate. Hacer un trabajo difícil, ¿no? Pues sí. Oye, Luisito, platícame, ¿a quién le hablamos? Te escucho. Sí, mira, esta broma la quiero hacer con un compañero, con un amigo. Se la quiero hacer a mi hermana. No sé si me puedas enlazar con mi amigo. Ok, ¿cómo se llama tu amigo? Fernando. Ok, bueno, ¿y ya me diste el teléfono o no me tienes el teléfono de Fernando? Sí, ya te lo pasé, pero te lo voy a decir nuevamente. A ver, ¿lo tenemos o...? Ah, sí, me dice que lo están comunicando. Bueno, platícame primero cómo se llama tu hermana. Mi hermana se llama Brisa. Brisa, órale, tiene nombre de teibolera, no más. Señoras y señores, con ustedes Brisa. Cheque nada más que pechonalidad. Brisa. Es la que se prostituye para darme de comer, mi güey. Oye, de verdad sí tiene nombre de acá de teibolera, compadre. ¿No te lo habían dicho? No, la verdad no. Mira, pero a mí me suena. A mí me suena o de teibolera o de esas como medio transexual. No. Oye, ¿y es mayor o menor que tú, tu hermana Brisa? Es mayor. Es mayor. Y bueno, ¿qué bromita para Brisa? Mira, le quiero decir que que soy gay, que vivo con mi pareja y todo eso, ¿no? Que nos vamos a casar, que quiero ver la noticia de mis papás y así. Ay, y pero Luis, ¿y tú qué edad tienes, cariño? Yo tengo 22. 22, ¿y Fernando es un compañero tuyo? Sí, es un amigo de la casa. Sí, es un amigo de la casa. Y bueno, ¿y Fernando qué papel va a interpretar aquí? Pues ahí, el de la pareja. ¡No! O sea, que es amigo de la casa y ahorita prácticamente le van a decir que es tu pareja. Ah, sí. Chancas, sí. No, espérate, deja saludo a Fernando. Hola, cariño, buenas noches. ¿Qué pasó, panda? ¿Cómo estás? No manches, te vas a prestar para ayudarle a hacer la broma a Luis para decirle a Brisa que es amiga tuya y tú eres amigo de la familia que te andas sacoteando al hermano. Ándale, pero a ver, no te explico bien, Luis, a ver. Yo te explico cómo va a estar la cosa. A ver, explique, pero primero mándame un beso, ándale. Fernando, mándame un beso, Fernando. Mándame. Lo mando a tu mamá, que te vuelve. No, a mí y después a mi mamá, pero primero a mí. No, porque se va a poner celoso, Luis. Fernando, no sigo y no continúo con la explicación y con la broma si no me mandas un beso. Está bueno, ahí está. Joto, hijo. Ok. Es que te mandé uno más, más sensual. Oye, me gustó este beso, aparte fue de labio mojadito. A ver, Fernando, platícame tú la broma porque sí creo que Luis es medio güey. Sí, mucho. Mira, el tema es que yo viví en Zihuatanejo. Uh-huh. Y Luis es de Zihuatanejo. Entonces Luis tiene como 8 meses que se fue a Chilpancingo y estamos compartiendo el departamento. Entonces, el tema es que Brisa, pues es muy, muy agradable, muy buena onda. Uh-huh. Además de que sí tiene nombre de teibolera. ¿Verdad que sí? Para que veas, Luis, no porque lo invente yo, pues es la neta. Entonces, lo que queremos decirle es que pues ya Luis y yo somos pareja y que nos vamos a casar. Ajá. Y pues queremos que ella le ayude a Luis a decirle a su familia. Esto va a estar buenísimo. Y y además de que pues ya tenemos a una señora que está esperando un hijo y que lo vamos a adoptar. Oye, pero nada más tengo una pregunta. Porque de seguro te lo va a preguntar, ¿quién es el pasivo y quién es el activo? Luis. Uno y uno, como dijo aquel. ¿Que son de ida y vuelta? Que no haya bronca. Así, o sea, tú le vas a decir, así como doy recibo, mi reina. Muy bien. Pues yo estoy listo. ¿Están preparados ustedes? Sí. ¿Puedes marcar? ¿Qué nos ganamos, si se pone bueno esto? ¿Cómo que te vas a ganar? Pues una luca, compadre, para que estés ahí bien, bien dotado en lo que te hace falta. Marco, ahora este es tu show. Hola Panda, yo soy Miguel Román de Selling the World. Las mejores bromas las encuentras aquí en el Panda Show a través de la Qué Buena. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bueno. Bueno, Brisa. ¿Sí? ¿Qué tal, Brisa? ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Ay, ¿qué ha pasado? ¿Bien? Pues aquí saludándote y ay. Y oye, pues gracias, gracias por por el favor que me hiciste la semana pasada. Ay, no, no te preocupes. No es nada. Bueno, hoy estoy con Luis, lo voy a pasar. Ah, gracias. Órale. Que estés bien. Igual, bye. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, chaparro? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Nada, ¿y tú? Nada. ¿Dónde estás? ¿En tu casa o con mi mami? No, estoy en la casa. Oye, ay, te quiero decir algo, pero así como que me da pena, no manches. ¿De qué? Pero así como que ya no puedo, gorda. ¿De qué? ¿Te acuerdas que fuimos una vez a la casa con Fer? Ajá. ¿No sentiste el motivo de por qué fuimos con él allá a la casa? No. Oye, mira, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que no es mi pareja y no le puedo decir a mi mamá. Ah, ¿y luego? Nos vamos a casar en el DF. ¿En qué? Nos vamos a casar en el DF el próximo mes. Ay, no sé, pues que me siento bien mal, gorda. ¿Por qué? No, es que no le quiero decir a mi mamá. Ya sabes cómo es mi papá y todo eso, ¿no? Entonces, pues así como que organizando una super fiesta. Pero al igual, quisiera que tú me ayudaras para decirle a mi mamá. No, pues habla con ella. No, pero es que se me va a mandar la jodida. No, no creo. Y además, pues cosa tuya. Y es igual, mira, ya ves que, como es Fernando, todo bien lindo, ¿no? Y todo eso. Igual, mira, ya el próximo mes, digo, nos casamos. Hay una señora que, vamos a adoptar un niño, hay una señora que ya nos dijo que sí. Y todo eso. Ahora también queremos que seas madrina. Es una broma, ¿verdad? No manches, no sé cómo que es una broma. Por eso me salí de la casa, o sea, ¿no tú leyes alguna otra explicación? ¿Ah? Por eso fue que mi salida de la casa, o sea, no manches, yo lo quiero mucho. Y por eso me salí de la casa, para con él. ¿Me estás diciendo la verdad? Ay, ¿por qué crees que no, tonta? ¿Eh? ¿Por qué crees que no? Pues no sé, ya contigo no sé. Es que no manches, es aquí la única persona que tengo tanta confianza como para decirte esto. Quiero que tú estés con nosotros, quiero que compartas la felicidad con nosotros, te vamos a pagar todo para que vayas a la fiesta y al DF. Por si quiero que nos apadrines, o sea, prácticamente que seas madrina de lazo. Ay, me estás hablando en serio, pinche Luis. Sí, ¿y por qué crees que no? O sea, no manches. ¿Y por qué desgraciado no hablas conmigo de cuando estamos aquí, güey? Ay, ¿por qué es que no manches? Me voy a mandar a la jodida. ¿Tú crees que no tenía que me corriera de la casa? Pero me hubieras dicho a mí. ¿Por qué crees que te iba a hacer yo algo así? Ah, pues es que no sé, gordo. O sea, tengo miedo a la reacción de mi mamá, a mi papá, ya ves cómo es. Ay, no. Es una broma, ¿verdad? Está bien tonto, se te está llevando más nunca. Ok, si no me crees, ¿quieres preguntarle a Fernando? No. A ver, espérame, estoy con él, ahorita lo paso ya para que le diga, porque por lo que ve no me crees a mí. A ver, ahí había otra persona. ¿Sí? Ahí había otra persona, estaba hablando de otra persona, ¿no? Saludos. ¿Sí, no? Enhorabuena, bueno, a todos. Bueno. ¿Sí? Luis. Bueno, Brisa. ¿Qué te dijo? Ajá. Hola, Brisa. Pues sí. Mira, realmente sí, es muy difícil yo estaré bien decirlo. Pero pues yo le pedí a Luis que se animara y ya definitivamente pues hablara con su familia. Yo realmente sí quería conocerlos, fue la razón por la que fui la otra vez a tu casa. Y pues realmente es toda una historia muy muy padre de amor que no conoces. Entonces él y yo nos conocimos en Zihuatanejo. Al principio, te seré sincero, era pura calentura entre nosotros dos y pues nos las pasábamos en el puro wiki wiki, ¿no? Pero pero realmente pues esto fue tomando forma y hasta que Luis me dijo, oye, pues me quiero ir contigo, y pues le dije, pues órale, vente. Y pues ahorita ya llevamos 8 meses viviendo juntos y pues ya sabes, como toda relación, y pues tenemos altibajos y todo, pero pues ya queremos darle forma a esto. Entonces, te juro que me estás dejando de a 6. En realidad, yo algo así me imaginaba, pero no, o sea, y por qué no hablar directamente, o sea, salud, porque no. Salud, Fer, porque es aquí. Libre y puro. Estamos con unos amigos aquí en el depa. Pues nos están animando a decirte esto, decir las cosas y hablar y todo, y beso, y pues cómo ves. Beso. Y bueno, pues ya lo hecho está, tenemos una relación muy sólida y queremos que seas nuestra testigo. Me dejan sin habla, te lo juro. Pero bueno, ¿nos vas a apoyar? Aun cuando yo me imaginaba, me tomaban, me estás diciendo todo eso y te lo juro que no puedo creerlo. Bueno, pero, igual nos vas a apoyar, yo creo, tú eres muy buena onda, cuñada. Puedo llamarte cuñada, ¿verdad? Sí, claro. Gracias, cuñada, yo sé que tú eres, toda tu familia es increíble, yo a ti te tomé mucho cariño. ¡Fer! ¡Fer! ¿Qué pasó? ¡Felicítame, hey, salud! ¡Salud! Aquí los amigos te estamos celebrando, cuñada. Entonces, pues ayúdanos a decirle a mis suegros, ¿no? Mira, por parte de mi papá, esto va a ser como declarar a mi hermano muerto ante él. Es algo... ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque él, mi hermano, sabe de antemano todo cómo está en contra, con una persona, con mi hermana, con una persona que está únicamente en unión libre, a causa de eso no se llevan bien. Ahora sí. Si pero nosotros le digo no, esto, no va a ser unión libre, nos vamos a casar por las no, tres leyes. Pero esto nunca lo va a aceptar, nunca lo va a aceptar. ¿Y mi suegra cómo ves? Mi mamá, no lo sé realmente. ¿Y me gustaría sondearla? Mira, unos les va a valer madre, otros lo criticarán. Ay, no sé. No tranquila, sé. Te siento emocionada. No sé ni cómo estoy, te lo juro. No me esperaba que me lo dijeran así. Mira, tenemos que decirlo de una u otra forma. Claro. La boda se acerca, mis papás ya lo saben. De hecho ya traje a Luis a la casa y pues lo quieren muchísimo, ¿no? Sí, me dijo, ¿no? Algo así. Me dijo es una broma, ¿verdad que sí? No, de verdad que no. No puedo creerlo. Yo sé que esto va a cambiar todo. ¿Me crees poca cosa para Luis? No es eso. Él es libre de hacer lo que mejor crea y que está, es su derecho y es su vida, y si él es a gusto, por mí no hay ningún problema. Yo no estoy cerrada, por mí no hay problema, pero mis papás... No, pero mi suegra yo creo que sí puede agarrar. Esperemos. Esperemos. Pero mira, no hay otra cosa que haría más feliz a Luis que su mamá estuviera ahí. Que Jero, que todos sus hermanos, vaya. Dile que le bajen la música porque no escucho. ¿Qué pasó? ¡Felicidades a todos! Gracias. Presentes. Gracias. Oye, ¿puedo hablar con ella? Sí, por supuesto. Quiero felicitar. A ver, te paso un amigo. Bueno. ¿Sí? No, pero ahí no le suban tanto al radio. Bueno. Bueno. Sí. Raúl. Igualmente, gracias. No te conozco, Brisa, ¿verdad? Es la hermana de mi amigo. De sí. Mi hermano Luis. Sí. Estamos bailando, estamos contentos. Yo la verdad estoy muy contento. Te felicito como su hermana. Estamos en un país de cambio. Estamos en un país de la libertad de expresión. Estamos en un país de muchos problemas socioeconómicos y de raíces culturales nefastas. Yo por eso quiero felicitarte, como lo he hecho extensivo con Luis y Fernando, por esta apertura y atreverse a lo que nunca muchos no sé o no nos atrevemos a decir, expresar nuestros sentimientos. Por eso, Brisa, te invito a que levantes pues lo que tengas ahí. Yo tengo una copa. Y este himno del Dayají Dayajó lo cantemos juntos. Por la felicidad de Fernando y por la felicidad de Luis. ¿O no? Sí, claro. ¿Levantas la copia, ¿eh? Perdón, estás un poco contento. Pero ¿levantas o no levantas la copa? Claro que sí. Eso. Luis, levanta la copa. Levántala. Fernando, levántala. Salud, levántala, Brisa. Hey, Hugo, levántala. Hugo, levántala. Hey, Edgar. ¡Sí! ¡Mayajó! ¡Mayají! ¡Mayajojo! ¡Todos canten! ¡Y aquí! ¡Mayajó! Por la libertad y por la felicidad de mis amigos que se casan. ¡Felicidades! Y a ti, Brisa, de verdad, ojalá los puedas apoyar con todo eso que tienes. ¡Felicidades! ¿A quién te paso? ¿A Luis o a Fernando? A Luis. ¡A Luis! ¡Luis! ¡Hermana! ¡Voy! ¡Ey! ¡Ay, chaparro! ¡Qué gorda! ¡Ay, chaparro! ¿Qué te estás metiendo? ¡Ay, gorda! Es que no manches, ya no puedo. Por eso yo no quiero decirle nada a mi papá. A ti es de la que te tengo mucha confianza y mira, o sea, yo lo tomamos en broma. Pero es que sí, no. Quiero que me ayudes, ¿Sabes qué significa esto, gordo? ¿Sabes lo que significa? Sí, vieja, pero ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? No puede ser, chaparro. Dime qué puedo hacer. Lo amo muchísimo. ¿Cómo, Luis? ¿Cómo? ¿Cómo pasó esto, hijo? No sé, gorda, no sé. Para mí sería lo mejor que no le dijera nada a mi mamá ni a mi papá. ¿Por qué? Quiero que estés presente. No quiero que les digas, ¿no? ¿Tú no vas a ir? ¿Sabes qué significa el que no te vuelvan a aceptar jamás en la casa? ¿Tú no piensas ir? Sabes que no puedo, hijo. ¿Por qué, gorda? ¿Por qué justifico? Pues no sé, que te mandaron a algo de trabajo. ¿Cómo justifico? Dime. Yo estoy contigo, yo te apoyo y por mí no hay ningún problema. Yo para mí siempre vas a ser lo que eres. O sea, nunca vas a cambiar. O sea, dime cuánto te pagan en tu trabajo. Te podemos pagar nosotros. Chaparro, no puedo. No puedo. ¿Por qué, gorda? No me digas eso. No. No llores, gorda. No, mi amor, no lloro. ¿Eh? ¿Cómo que no lloras? Mira, si tú eres feliz, es lo único que importa. Que tú estés bien, que estés contento. Pero es que tú estés feliz. Mira, no, es que lo ves como que muy padre que voy a pasar y nadie va a estar ahí. Que esté tranquila, no llores, ¿por qué lloras? Te juro que no lo puedo creer. ¿Por qué, gorda? ¿Por qué? ¿Por qué se te hace difícil creerlo? No, no es difícil. Es que estás llorando, ¿por qué lloras? No, no estoy llorando. Mi amor. Yo te apoyo lo que tú decidas. Sí, pero apóyame a decirle a mi papá y a mi mamá. O sea, lo amo. Amo a Fer y soy muy feliz con él. Pero apóyame a decirle a mi papá y a mi mamá. Por favor, a ese Marco. Se lo voy a plantear a mi mamá. Y entre los dos decidiremos si se lo decimos a mi papá. No llores, por favor, no llores. Luis. Espérame. Fernando quiere seguir la fiesta y dice que no le puedo aprender la música, que porque estás hablando con tu hermana. Y que me espere poquito, dile. Bueno, te esperamos. Sí, gordo, ayúdame, por favor. Ay, yo te voy a ayudar. Ayúdame. Te amo, güey, te amo a ti. ¿Y cómo es eso que te vas a ir a vivir a México? Pues sí, es que lo van a cambiar de lugar de trabajo, gorda. ¿Y tu trabajo? Yo voy a pedir mi cambio, me lo cuesta en el próximo mes. Por eso quiero que estés, porque es más difícil de vernos, va a ser más difícil de que nos veamos, por eso quiero que vayas. Va a ser muy difícil, hijo, no te prometo nada. No lo creo, la verdad. Se me pone muy difícil. ¿Pero por qué lloras? No te preocupes. No. Tranquila, ayúdame, por favor. Ayúdame. Claro, no sé cómo hacerlo. No sé qué hacer, gorda. Claro que sí te voy a ayudar, no te preocupes. Vamos a ver qué podemos hacer. Cuídate mucho, chaparro. Gorda. Mucho. Ay, pues quiero que me ayudes, gordo. Él es mi vida, gordita. No sé qué hacer sin él. Haz lo que creas que está bien hecho. ¿Eh? Es lo único. ¿Pero que tú creas que es mejor para ti es lo que debes de hacer. ¿Cómo le vas a hacer con mis papás, gorda? No sé, de otra manera, no te preocupes. ¿Pero por qué? ¿Sabes? Que no sé cómo hacerle. Mira, vamos, déjame hablar con mi mamá, a ver qué. ¿Cuándo vas a hablar con ella? ¡Ey! ¡Joto! ¡Queremos seguir bailando! ¿Puedo poner la música? Dile que no te digan así. ¿Cuándo vas a hablar con ella? ¡Cierra la puerta! ¡Pero le vamos a poner más! ¡Vente a moverlas! ¡Ándale, Joto! ¿Eh? Déjame primero calmarme, déjame. Le voy a hablar. Le voy a decir. No le hablo por teléfono porque iba a estar mi papá. No, yo le voy a decir. No te preocupes, yo hablaré con ella. ¿Cómo? Yo voy a hablar con ella. Porfa, ayúdame. Sí, te voy a ayudar. ¿Segura? ¿Va a ir a mi boda? ¿Ah? ¿Vas a ir a mi boda? No lo sé. Déjame ver. ¿Por qué no sabes, gorda? O sea, no te puedo pedir eso, nada más eso. Si ya después no nos volvemos a ver, pues yo dirá. Pero, o sea, quiero que vayas, que así estés conmigo, que estés conmigo, gorda. No quiero sentirme solo. Toda su familia va a ir, toda la familia lo aceptó tal cual. O sea, yo solo, gorda. Déjame ver qué puedo hacer. Te hablo. ¿Eh? Yo te hablo. ¿Quieres hablar con Fer? Sí. No, no, ¿por qué? No, yo no. ¿Por qué, de verdad? Que no, mejor así. ¿Por qué no? Yo te hablo mañana. ¿Sale? Te lo hago a la hora de la comida. Gorda. ¿Qué? Tengo algo peor que decirte todavía. ¿Eh? Tengo algo peor que decirte. ¿Qué? Es que no, pero no sé cómo decirte, gorda, no manches, no sé cómo decirte, pero es muy feo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo sin el Panda Show? ¡A toda máquina! ¡Yepa, yepa, yepa! Es una broma, Bricia, te hablamos de la radio, soy el Panda, te hablamos del Panda Show, es una broma de Luis y de Fernando. Ay, pero una broma divina. Ay, lloraste, te sacaron los mocos, ¿verdad, mija? Qué poca madre, en serio. ¿Por qué? Si fue una broma universitaria. Ay, no. No tienen otra pinche cosa mejor que hacer, no mamen. No, la neta es que no. Gorda. Gorda, no te enojes, gordita. No puedes ver. Chanclas. Pero bueno, aquí está Fernando también, que colaboró a la broma. Fernando, aquí está Brisa. ¿Qué tal, Brisa? Fernando, te pasas, ¿eh? Te pasas. No te enojes, no te enojes, Brisa. El día que vengas te juro que te voy a ahogar en el mar, creo que no sabes nadar. ¿A quién? ¿A mí o a él? ¡A ti! ¡A cero, a mí! ¡Ay, aquí! Bueno, ay, gracias, Brisa. No, queremos hacerte pasar un día, un momento agradable. ¿Rosa y agradable? Oye, no te enojes, Brisa, fue una bromita en buena onda de tu hermano y de Fernando, ¿ok? No manches, en serio. Te mandamos un beso hasta Jihuatanejo, adiós. Bye. Bye, bye, bye, bye. A ver, par de trolos, díganme allá en Chilpancingo y en Guerrero, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Voy hasta Arizona, a los Estados Unidos, ahí está el buen José. ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo estás, Pepe? Buenas noches. ¿Qué onda, mi estimado Pepe? ¿Cómo le va en Arizona? Bien, aquí, tranquilo, descansando después del trabajo. ¿Y en qué workea usted allá por los Estados Unidos? Hago un trabajo que se llama Pie Feeder. ¿Un trabajo que se llama qué? ponemos el agua que hace que enfríen los edificios y oficinas, las máquinas del aire acondicionado. ¡Ay, mira! ¡Wow! ¿Y cuánto tiempo lleva por allá? 8 años ya. 8 años. ¿Y estás de hindú todavía? Simón. ¡Chanclas! ¿Y por qué no arreglas, compadre? Pues porque no se puede. ¿Y por qué no se puede? Chintro, lo que feo es estar así, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, mi Pepe, lo bueno que a través del Panda Show tenemos el Show Sin Fronteras. No importa situación migratoria, no importa si no tienes visa, no importa si no tienes pasaporte, llegamos contigo. Pepe, platícame, ¿a quién le hablamos? Pues le quería hacer, tenía varias bromas, ya he estado llamando y mandando emails por varios tiempos y tenía varias. Ahorita que la que tengo así como más loca es, acaba de nacer el hijo de mi hermano, y le quiero hablar a mi jefe y decirle, ¿sabes qué, jefe? Pues la neta, el Johnny no es el hijo de mi carnal, no es el hijo del Jono, es mi hijo. No. Esa está buenísima, hijo, está buenísima. A ver, vamos a hacerlo. La broma es para tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Arturo. ¿Él dónde está, Arturo? En Ecatepec, Estado de México. En Ecatepec. ¿Tú tienes un hermano que se llama cómo? Arturo Jonathan. Arturo Jonathan. ¿Y él vive contigo en Arizona? Él no vive conmigo, él vive en su casa, pero vive aquí en Arizona también. Bueno, pero viven en el mismo estado, muy bien. Él tiene una mujer que se llama, ¿cómo? Wendy. Wendy, muy bien. Y acaban de tener un chiquiringuillo que se llama... Jonathan. Jonathan, ¿qué edad tiene Jonathan? Tiene un mes. ¿Un mes? ¿Tú eres casado, Pepe? Simón. Bueno, mira, tienes que hablarle a tu jefe... Un poquito alcoholizado, ¿ok? Un poquito, ¿sabes? No tomo. Bueno, pues toma, hijo. Pues, o sea, si realmente estás bueno, ok, olvidemos lo de la tomada. Dile que necesitas hablar con él, que necesitas un consejo, que no has podido dormir, que realmente traes una pena en tu corazón que te está comiendo por dentro. Le dices que te llevas un poquito de historia tiempo atrás, que un día pues fuiste a buscar a Arturo, ok, a la casa de su esposa con Wendy, él no llegaba, todo el rollo, pues hubo acción y de repente saca rajas de las perritas, ¿ok? Resulta que Wendy se embarazó, tú ya sabes y ellas saben desde hace tiempo que el bebé es tuyo. Decidieron los dos no decirle nada porque obviamente no quieren lastimar a tu hermano y que tú quieres pedirle el consejo en papá, ¿qué hago? ¿Enfrento a mi hermano y le digo, el Jonathan es mío? ¿O qué tienes que hacer, ok? Hablas para pedirle un consejo. Va, que va. Oye, ¿no quieres entrar tú como el doctor? No, ¿pa' qué? Pues el doctor, ¿qué tiene que ver, güey? Es que yo puedo decir que le fui a dar sangre a mi otro sobrino porque se quebró la mano y... No, estamos con lo del hijo, ya estás hablando de que se rompió la mano. No sea tarima, pendejo, lo marcamos en este instante. Las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal? Nosotras somos JNS. Oigan, y las mejores bromas están aquí en el Panda Show. Solo por Claro Música y La Que Buena. ¡Yay! Las bromas en el Panda Show. ¡Wow! Enfoquémonos en esta, compadre, en esta. Va que va, va que va. No quieres abarcar todo. A ver si contesta. Bueno. Bueno, sí, ¿no está mi jefe? Ahí está, te dejas. Gracias. Bueno. ¿Qué tranza, jefe? Pero, ¿por qué me hablas por aquí? ¿Por qué no por el Skype? Oh, porque no, que tengo un pedo, la neta ando metido en un pinche pedo bien grueso y pues no sé, ando bien, ando sacado, yo ando agüitado. ¿Por qué o qué? Un pedo machín. No, es que no sé cómo decirte, es que la neta, no, está bien. Sí, está bien canijo, la neta, está bien cabrón este rollo, porque pues tiene que ver acá con la familia y los morros y todo ese pedo, tú sabes. Sí, puedes hablar, no hay pedo, puedes hablar sin problema. ¿Quién habla? Pues José. ¿Cuál José? Pues tu hijo, jefe, ¿cómo que quién? Ay, chingado, no te conozco la voz, compa. Es que tío, que ando así bien nervioso, bien agüitado, porque ya estuvo todo ese pedo bien machín. Ah, chingado, a ver, platícame. Sí, puedes hablar, no hay por ahí que no puedas hablar o algo así. Ah, chinga, a ver, platícame. Jefe. ¿Qué? Pues es que el rollo está así, una vez yo fui, no sé cómo decirte, porque estoy en machín, pero voy a dar un consejo y no acá, ¿me entiendes? ¿Va? Ok, mira, es que el problema está así. Una vez yo fui a buscar a Jonah a su casa, ¿va? Ajá. Entonces... ese güey andaba dando el rol, andaba dando de madre. Entonces, pues yo le toqué acá y no estaba ese güey, pues ahí estaba yo ahí con la parca. Y pues ahí estaba la parca y pues no llegaba ese güey y todo, ¿no? Y pues yo estaba ahí sentado en la sala y pues no sé, estaba yo ahí, entonces la parca de repente pues andaba media ebria y se me empezó a arrimar acá y acá, ¿no? Ah. Y pues de repente acá, pues tras y acá. Oye, no te conozco la voz, la neta, ¿eh? No te me haces como José. Ah, ¿qué? ¿Cómo no me haces yo? No manches. No. No, pues si yo te conozco la voz perfectamente, a José. ¿Eh? Jefe, ¿ya me oyes mejor así? ¿Así ya me reconoce la voz así? No te conozco la voz, a ver. Oh. Bueno, soy yo, jefe, José, el Cheche Manel. Nada más que te digo que estoy bien nervioso porque pues no sé cómo decirle a mi ruca y los morros. Y luego, no, y eso no es lo más acá, o sea. No, o sea, se pasó eso y luego volvió a pasar y no, manches, y luego mi ruca ahorita no está, anda en la calle, pero la parca ya está poniendo ruda y ya está viendo la de emoción y pues ya, ahorita ya está poniendo bien loco este rollo. Y pues dice que le va a decir a mi ruca y que le va a decir al Jonah cómo está todo el pedo y todo. No, no, no, mames, no, no, no, no, no, no, no, no, no, o sea, no, yo ahorita no sé ni qué hacer, no sé ni qué decir, ni qué pensar, y tengo la ruca esta, me llamó hace un rato, y la parca me dijo que se iba a poner todo bien loco, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y pues le va a decir a mi ruca, y no, neta, no sé, no sé ni qué onda, que le quiere que le digamos al Jonah y todo. Pero pues, ¿qué estabas borracho tú o qué, pendejo? No, pues ¿cómo ando borracho yo, jefe? Pues si sabes que ni tomo. No, pues nomás, la calentura, ya ves. No, no, qué calentura, porque tú no eres así. Tú no eres así. No, pues... Yo te conozco bien y tú no eres así. No, pues no me conoces bien. Pues ¿cuánto tiempo nos dejamos de ver? Cuando pues acá nos dejamos de ver tiempo y... Pues tú no sabes qué onda. Cuando te separaste con mi jefita, pues... Las cosas cambiaron y todo, no, no. Y la neta ahorita está ese rollo bien canijo y no sé qué hacer, jefe. ¿Tú qué opinas o qué? ¿Por qué no? Y ay, eso no es lo más canijo, como te digo, lo más canijo. No te imaginas ni qué es lo más canijo, jefe. La neta. Medio me imagino. ¿Qué cosa te imaginas? Pues de esto que acaba de suceder hace 2-3 meses. Hace un mes, ajá. Exactamente, por ahí es por donde voy. No, ando bien agüitado, el Jonah se va a poner bien fresco, se va a agüitar bien gacho conmigo. No, no, no. Va a ser un relajo machín. ¿Y de qué teléfono me estás hablando? ¿Cómo que de este teléfono? Pues de aquí una tarjeta. Compré una tarjeta, pues no ves que no tengo llamadas para México. Y ahorita mi ruca dijo que iba a cortarse el cabello, que si yo iba con ella, le dije que en él, que acá me quedaba, estaba bien cansado del jale. Pero no, cuál puro pedo, nomás voy para marcarte. Necesito que me ayudes, jefe, necesito que me tires un paro, que me ayudes, que me digas algo, porque neta sí está bien. Pero está bueno. O sea, pero ¿cómo una vez y luego otra vez? Y o sea, ¿y sigue pasando esto a espaldas de tu hermano o qué? No, pues ahorita ya no, ya tiene como una semana que no. O sea, no, no mames, o sea, también eso ya es... O sea, yo fui cabrón si tú quieres y todo lo que tú quieras, pero nunca me metí con nadie de la familia de nadie. ¿O cuando viste o supiste que yo me metí con alguien de la familia de tu madre o algo? ¿Eh? Jefe, no, jefe, es que neta, sí, estoy bien agüitado, jefe, no sé qué hacer. Ya me cargó la chingada aquí, mi ruca, los morros, no, no, no, no sé qué voy a hacer. Pero pues qué pendejo estabas pensando, pues tú también qué estabas pensando. O sea, no, ¿qué es la calentura? ¿Qué es la calentura? La primera calentura vale madre. Pero... No, pero la calentura vale madre, o sea, en esos momentos... O sea, usted sabía que yo era cabrón y todo lo que usted haya querido, pero yo nunca, nunca, nunca hice una pendejada con una pendejada, una familia de su madre, nunca. Y no, tuve oportunidad. Yo no lo pensé, nomás se dio, jefe. No, no, las cosas esas no se dan, no se dan. No se dan porque usted tiene quien lo quiere, quien lo ama mucho en su casa. No puede ser posible eso de que no, de que no valore las cosas que tiene. No, jefe, pero los morros, ¿qué voy a hacer con los morros? Mi ruca, me voy a mover la chingada ya de aquí. Me voy a desaparecer la chingada. ¿Qué voy a hacer? ¿Y a dónde chingados vas a ir? No sé, para México, creo. La madre, pero también voy a creer que no te pones. ¿Cómo? No puedo creer esta pendejada. No, no, que la cagué bien gacho, ya la cagué, ya. No puedo creer esa pendejada. Ayúdame, dime qué hago. Mi ruca, los morros. ¿Qué voy a hacer? El Jonah, no. Pues es que, es que cómo te voy a poder olvidar si no fue una, como un pendejismo nada más, sino que ya han sido varias y todavía te habla para que la vayas a ver y tu hermano por allá lejos trabajando y tú ahí. O sea, ¿cómo? No, no puedo creer eso de ti, José. No, jefe, dame un consejo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ayúdame, no me estoy regañando. Ayúdame, ya sé que la cagué y ya. Ahora que la única opción que tienes es hablar. No, ya no puedo hablar con el Jonah. ¿Cómo crees que le voy a ir al Jonah, mi ruca? No, tienes que hablar con tu mujer y decirle las cosas como son. No, ¿cómo le voy a decir a mi ruca que anduve con la parca? No, no, no, no. Jefe, ayúdame, por favor. Dame un consejo bien. Esa es la mejor solución. Esa es la mejor solución. Hablo con mi ruca. ¿Y el Jonah qué? ¿El Jonah qué voy a hacer? No manches, no, no, no. Pero, ¿cómo? Puta madre. Pero ya, no me cabe en la cabeza eso. Tanto que se odian, pues, y cómo pasó eso, pues. No, jefe, y luego cuando voy a la casa del Jonah, no manches, cago al Johnny. No manches, se siento bien bonito, pero no puedo decir que es mi hijo, no puedo aceptarlo. No sabe la sensación que siento de cargarlo y agarrarlo, verlo, besarlo y... No puedo, jefe, yo estoy desesperado, de verdad que no sé qué voy a hacer. Yo pienso irme de aquí, desaparecerme de mi ruca y pues abandonar mis morros, pues, y abandonar, no, dejar todo ya. Pues ya la cagué, jefe. No puedes dejar a los niños y lo que... Y si Celia te ama como dice que te ama, no puede... O sea, no, yo pienso que tiene buen corazón, jefe. Y posiblemente sí. No, es que sí, es buen corazón, pero no son estúpidos, jefe, también todo era el pedo, no manches. Es que tú, jefe, yo también te echo la culpa a ti, tú nos abandonaste. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Pues y yo tú no me diste nunca... un buen ejemplo, tú no me diste un buen ejemplo, no? Tú nos dejaste, te fuiste con otra mujer. ¿Cómo no? Yo siempre les digo un ejemplo, yo andaba de briago, lo que tú quieras, siempre trabajaba y siempre el dinero nunca faltaba en la casa. El dinero no es suficiente, jefe, tú nos apoyabas, tú te fuiste con otra mujer, imagínate, otra familia. ¿Por eso ibas a esperar a que me matara un día tu mamá durmiendo, después del cuchillazo que me pegó? O sea, ¿qué iba a esperar? ¿O del día que se trató de suicidar y que nos agarrara durmiendo a todos y se hubiera matado? O sea... También ponte a pensar, o sea, yo lo que hice es cortarle por los sanos, yo quería traérmelos conmigo, pero pues la vida no me ha tratado bien nada. Y además cuando ustedes se vinieron conmigo, yo les abrí la puerta de mi casa, les abrí mi corazón, porque siempre están en él. Siempre han estado en él, siempre van a estar. Pero yo nunca... Pero yo te he dicho la culpa ahorita a ti, por eso te hablo, porque yo te he dicho la culpa a ti, porque no me supiste dar una buena educación, ¿no? ¿Cómo crees? Yo nunca te llevé una vieja a la casa para que dijera, mira, con esta ando, o ni con la pinche Ignacia que estaba en la casa de Griela me metí. ¿Cómo crees? Yo mi casa la respetaba. ¿Cómo crees eso? No, jefe, tú tuviste la culpa. Mi jefa no tiene nada que ver en esto. Mi jefa no es hombre, mi jefa no... Tú, jefe, tú viste que la regaste cuando nos dejaste. Oye, no seas mamón. Todo cambió, se hizo un desmadre. Mira ahora mamón, pinche José, te voy a poner unos chingadazos cuando te vea, cabrón, ¿eh? No manches, jefe, ¿cómo vas a ver, neta? No manches, ayúdame. No seas cabrón, José, mira, ya sé tus pinches mamadas que estás haciendo, vas a ver, mira, me tienes aquí temblando, cabrón, no seas mamón. ¿De qué hablas, jefe? Te voy a poner una chinga, ¿eh? ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? De que me pusiste en el pinche panda, cabrón. ¡A toda máquina! ¿Qué pasó, compadre? ¿Cómo te diste cuenta después de la ensartadota que te dio? No, cabrón, ya ni chinga, hombre, me puso aquí a temblar. Espérate, Pepe, estamos en la radio, ya te diste cuenta. No me digas groserías, por favor. Primero contéstame, ¿cómo te diste cuenta que estabas en el Panda Show? Porque ya estabas bien ensartado. Ah, pues hasta que puse la computadora para ver que estaba ahí en el Panda. Hijo de Calimán. Oye, pero nos enteramos, cuchillazos y engaños. Oye, pero fíjate lo que son las cosas, o sea, porque planteó, realmente la broma era buena, o sea, que se había metido con la esposa de tu otro hijo. Y hasta ahí tú andabas medio, pero cuando te empezó a decir que por tu culpa y el mal ejemplo, ahí te puso un cohete en el cuscurrullo. Sí, pero no, o sea, la neta, no, o sea, él sabe perfectamente cuáles fueron las broncas en el cantón y después de un cuchillazo que me tiró su madre, ni modo que me quede a que me mate, ¿verdad? Oye, ¿de verdad, o sea, con la mamá de tus hijos hubo hasta cuchillazos y todo? Sí, ¿por todo? Los escalatos. Tu ex vieja te dijo, ay, hijo de Calimán, tú me enterraste el puñal, ahí va el mío. Ay, te va el mío. Oye, pues Arturo, fue una bromita en buena onda. Pepe, dile por qué le hiciste la broma, papá. No, eso pues nomás para decirte que te quiero y pues ahí lo estamos viendo por el Skype, ya no podemos ver ni nada, pero pues por el Skype por lo menos ya platicamos. Bájale a tu radio, mi estimado Arturo, ahí en tu computador o tu radio, lo que tengas, por favorcito. Oye, espero que no te molestes con Pepe, No, pero ya no sé ni qué ando de aquí para allá en la casa, ya me puso, porque yo conozco a mi hijo y yo sé que no es capaz de eso, pero me insistía y hasta las lágrimas, pues. Ya caí en su broma. Eso te pasa por tari, ma pende, cuaro, caíste. Arturo, te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Nos vemos, bye bye. 51 minutos después de la hora en este miércoles 6 de noviembre y me voy con más diversión. Bueno, soy el Panda, hola, ¿con quién hablo? Hola, bueno, ¿quién habla? Hola, soy Evelyn de la Gustavo Madero. Hola, Evelyn, buenas noches, buen miércoles. ¿Cómo estás, Evelyn? ¿Qué muy haces? Muy bien. ¿Qué me cuentas, Evelyn? ¿Bromita para quién, Chacrudita? Para mi cuñada. ¿Para tu cuñada? Oye, ¿eres Fresita o qué onda? Porque hablas así como muy bonito. No, ¿cómo crees? Evelyn, ¿cómo se llama tu cuñada, Evelyn? Se llama Miriam. Miriam, ¿qué edad tienes, Evelyn? Yo tengo 18 años. Ay, mira, estás chiquillita. Sí. Estudias, trabajas, no haces nada. ¿Qué onda? No hago nada. ¿Eres una nini? O sea, ¿ni estudias ni trabajas? Sí, ni estudio, ni trabajo, ni nada. Oye, ponte a hacer algo, Evelyn. No manches. Imagínate, sí, ¿verdad? ¿Qué futuro te va a esperar no haciendo nada? ¿Vas a hacer bromas en radio? No manches. No. Oye, platícame, Miriam, ¿qué onda? Te escucho. Ah, es que lo que pasa es de que ella le está ayudando a su mejor amiga. Ajá. A descubrir si su marido le es infiel. Ah, caray, ¿cómo se llama la amiga de Miriam? Se llama Paulina. Paulina tiene un marido que se llama ¿cómo? Adrián Miguel. Adrián. Entonces, ajá, Miriam está siendo cómplice de Paulina porque piensa o le es infiel a Adrián, o ¿cómo está el negocio? El muchacho le es infiel a la muchacha. O sea, confirmado, según los rumores, ¿o te consta? Pues, según ella, sí, la limpieza. ¿Y por qué Paulina le pidió apoyo a Miriam y por qué Miriam le está ayudando a buscar información? Pues porque son amigas. Pues sí, pero pues está delicado el asunto, ¿no? Sí. Porque recuerda que el que busca, encuentra. Pues sí. Bueno, la idea es llamarle a Miriam y decirle que Evelyn... que deje de estar de chismosa. ¿Ah, tanto así? Sí. O sea, ¿y yo quieres que me haga pasar, supongo, por Adrián, no? Ah, exacto. Ok. ¿Adrián y Miriam se conocen? No. Ok. ¿Cuánto tiempo llevan de relación que tú sepas, Paulina y Adrián? Híjole, no sé, pero son casados. Ah, son casados. O sea que sí. ¿Tienen hijos que tú sepas? No, no tienen hijos. ¿Y eso qué, Adriano podrá o qué onda? Pues quién sabe. Entonces, a ver, si están casados y no tienen hijos, entonces, ¿qué edad más o menos tiene Paulina? Un más o menos. Ay, como unos 25, yo le echo. O sea, que quiere decir que no tienen mucho tiempo de casados. Pues posiblemente un par de años, más o menos, ¿no? Dos, sí, tres. Yo creo, sí. No más. Ahora, pero tan poco tiempo, pues ya les infiere el tal Adrián. Pues sí, quién sabe por qué. Ok, entonces dices que Adrián y Miriam no se conocen. Yo le entro como Adrián y ¿qué quieres que le diga, chancluda? Pues que deje de estar de chismosa, así tú le metes de tu cosecha. O sea, que le enfrente, yo ya me di cuenta y que no sea una metiche. Sí. Porque ella no se tiene que meter en la vida de los demás. Es un asunto entre pareja, entre Paulina y yo. Oye, ¿es casada o tiene pareja Miriam? Sí, es casada. Órale, ¿cómo se llama el marido? Levi. No, pues entonces le voy a decir que si sigue fregando, entonces yo voy a localizar a Levi y le voy a decir que le voy a decir que ando con ella. Ajá, pero dígale que es su esposo, a Levi, o sea, no le diga que se llama Levi, nada más dígale que es su esposo. Ah, ok. ¿Y por qué no le digo que es Levi? Porque Levi. Porque no se conocen. Ah, ya. Ajá. Perfecto, pues vámonos a la broma, vamos a ver cómo reacciona y nosotros vamos. Ah, no, ya no nos da tiempo en radio. Chale, esto se está poniendo buenísimo. Aguántame, Evelyn, señores, nos vamos. Gracias por habernos acompañado, toda la gente de La Qué Buena. Mañana regresamos, mañana jueves 7 de noviembre, en punto de las 8. 2 horas de bromas en el Panda Show. Y continuamos con Claro Música, sin censura. ¡Qué buena! Híjole, a ver cómo se pone la Miriam. Yo siendo Adrián, esto sí va a estar heavy. Y regreso con Evelyn. Evelyn, pues listo para la bromita. Vamos a ver qué onda. Miriam, dices que es tu amiga, ¿verdad? Es mi cuñada. Ah, tu cuñada, no, hombre. Cuñaditas. Bueno, pues vamos a ver cómo reacciona. Yo me llamo Adrián. Entonces no se tiene que meter en mi vida. Marcamos. Buenas noches. Las bromas en el Panda Show. Hola, yo soy Hannah. Yo soy Ashley. Somos Hash y están escuchando el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Listos en este miércoles. Paulina, ¿verdad? Es mi esposa. Sí. Pau. Conteste. Oh, Dios. No conteste, ve. Trolo. Ok, voy de nuevo, Eli. Voy de nuevo. Sí. Y estoy marcando por línea normal, ¿eh? No estoy marcando por un... Sí, sí, sí. Un número privado. Que tú sepas qué está haciendo esta hora. Y en casa. Primero que usted marcó, está ocupado. Ah, caray. Te pregunto, ¿qué hace esta hora? Está saliendo de mi casa. Ah, caray. ¿Saliendo de tu casa? Ajá, es que me vino a visitar y yo estoy en la calle. Ah, ok. ¿Y fue solita o con él? Con su esposo. Ah, yo creo que tiene cola que le pisen porque luego apagó el teléfono. Número no conozco, voy con el esposo. A ver, pues ahí te voy una vez más. Adrián. Contesta, Miriam. Chintrolo. No, pues aguántame un segundito para ver qué onda con el asunto. Mientras tanto, me voy hasta la Cuauhtémoc, un minuto después de la hora, y está Guadalupe. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Yuju, yuju. Hola, Panda, bien, gracias. Hola, ¿cómo anda la latosa de la Guadalumpín? Aquí de pinga, haciendo bromas a una amiga. Ay, ay, ay, ¿te gusta hacer pinga? Sí. ¿Sí? Sí, un poco. Oye, ¿y desde qué edad empezaste a hacer pinga? Sí, no sé, ya ni me acuerdo. Jenny, ¿qué edad tienes? 27 años, casada, soltera, viuda, divorciada, dejada. Casada y con un bebé de 4 años. Entonces sí te gusta ser pinga. Sí. Ah, me imagino. ¿Qué onda, Lupe? ¿Cómo te fue el día de hoy? Bien, ¿qué hiciste de productivo? Aquí. Comida, qué hacer, ir por oye, mi hijo. ¿Qué preparaste? ¿Cuál fue el menú del día de hoy? Chicharrón en salsa verde. Ándale, comida de fodonga. Yes. Pero de menos te quedó chido, ¿o no? Pues sí, mi marido no se quejó. Oye, ¿y preparaste la salsita verde o agarraste esas de lata y dijiste, tengo eso ahí, la lata, y le pongo un poco de cebolla y chile ya que se lo trague el mendigo? No, la hice bien, así con amor, paso a pasito. ¿Frijolitos? Y todo. No, ay, pero el chicharrón va con frijolitos. Pues le puse papa para pues está que bien, llenara. Pero los frijolitos para que amalcoye ahí. Bien sabrosote, ¿no? ¿O no? No, porque luego no me deja dormir. Guadalupe, hombre. Pues es para que las sábanas empiecen a levitar, así bien padre. Sí, claro, ¿verdad? Digas, no, ya lo voy a hacer. Y que digas frijoles, que tu marido es mago. Tú. Sí, ¿ah, sí? Que levitan las sábanas así en las noches. ¿Sí sabes qué es levitar o no sabes qué es levitar? ¿No? No. Ay, no. ¿De verdad no sabes? ¿Verdad no sabes? No. Ay, Guadalupe. A ver, dime qué es. Pues levitar es hallarse en el estado de levitación. O sea, sé que cuando tu marido come frijoles puede aventarse algo que puede ser capaz de elevarse en el espacio, las sábanas como si estuvieran privados de peso, o no sé, levantar objetos sin tocarlos. Ah, ok, no, entonces sí, ya lo he pasado, ya sé que es levitar. Sí, ¿ya ha levitado o no? Bastante, de hecho. Y yo supongo que a ti te ha levitado hasta las piernas. ¿O no? Dice, sí, ya de eso ya conozco. Sí, pues ya por eso tengo un bebé. Oye, platícame, ¿a quién le vamos a hablar, Lupe? Mira, le quiero hacer una broma a mi amiga, se llama Jenny. Ajá. Ella es la mamá de una compañerita de la escuela de mi hijo. Ajá. Tengo poco tiempo de conocerla, pero pues nos llevamos bien. Y últimamente me anda mandando, o sea, me manda mensajitos así muy, muy raros. Ah, caray. O sea, me pone chiquita, me ve y, hola chiquita, ¿cómo estás? O sea, entre broma y broma, ¿no? Por ejemplo. O sea, de repente te he dicho palabritas que te sonrojan. Ajá. Ya van varios mensajes así, o cositas que me dice así de, ay, chiquita, o me da la nalgada, o así, ¿no? Caray, digo, yo sé que casada. Ella es muy cotorra, sí, ella está casada y también tiene una niña. Yo sé que ella es casada, pero pues así últimamente se ha llevado así muy pesado. De hecho, me comentó que su esposo le dijo que ya soy su novia. ¿Y si le has marcado a tu novia? ¿Qué te dice tu novia? Ay, es mi amiga, pues es que le marcas más a ella que a mí. Digo, nos llevamos muy bien y sí nos marcamos diario y todo, pero por los niños y cotorreamos, o sea, es buena onda. ¿Y qué edad tienen sus hijos? Su niña tiene 4 años, la misma edad de mi bebé, van en el kinder. Ah, ok, ambas de 4 años. Ay, qué fregadazo medio. ¿No escuchaste, Lupe? Ay, pero gacho con la tropa. Oye, ¿y tú qué intuyes como mujer con ese sexto sentido? ¿De qué es juguetona o que a lo mejor es bicicletona? Pues yo creo que, híjole, es que no sé, es que a veces me habla así, me cuenta los problemas con su esposo y sí llora y todo, que sí que se lo quiere, pero con estos mensajes como que me quedo así como que a lo mejor, a ver si le hago la intuición de que quieras algo con ella, chance y me dice que sí. ¿Y en qué consiste tu broma referente a eso? Ajá, quiero decirle que pues como sé que es mi mejor amiga y que nos queremos mucho y todo, y que pues ella me ha mandado unos mensajes así medio raros, yo tengo las ganas de hacerlo con una mujer desde hace como 2 años. De que tienes la curiosidad. Ajá, de saber qué se siente. Y como ella ha tenido ahorita problemas. Aparte, tú dile que con tu marido, ¿cómo se llama tu marido? Daniel. Dile que con Daniel, o sea, que realmente es un buen hombre, que estás a gusto, que es una buena pareja, etcétera. Pero dile que empezaste cuando estabas muy morrita. Ah, y que a través del tiempo que te ha entrado un poco la curiosidad, conforme has ido creciendo, pero ya después de que te ha tratado así, pues del tiempo para acá, si te han dado unos antojos. Okay. Si te han dado unos antojos de meterle a la tortilla, ¿no? Así la cantas. Yo no sé si me diga, yo siento, no sé, a lo mejor intuyo que le va a caer de sorpresa y a lo mejor me dice que no. Entonces, si se pone a decirme que no, que como que me voy a poner así como que dramática, de, ay, yo pensé que eras mi amiga, yo te quería mucho, pero ya vi que no puedo contar contigo, o sea, no sé, así. Hacerla un poquito sentir mal para que a ver si así me dice, bueno, pues órale. Y le dices que parece boiler, le dices, primero calientas y luego no te metes a bañar. Pues sí, a ver si acepta o no, ya veré si es mi amiga o no. Ok, ¿estás lista? Lista. Pues marcamos en este instante, las bromas están aquí. Queridos amigos, soy Amanda Miguel y aprovecho estos micrófonos para mandarles un saludo muy grande a todos los que escuchan el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. El show de radio más sencillo. Más sencillito y carismático. Ándale, Lupe, ándale. Cállame, Lupita. Bueno, es que no es que soy argentino. Bueno, hola. ¿Ya? ¿Ya te desocupaste? Ya. Ay, mana. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué crees que pregunté la vacuna en 35? ¿A poco? Ajá. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya estás ocupada para hablar contigo? Sí. Ah, mira, es que no sé cómo decirte. ¿Qué pasó? Es que quiero pedirte un favorzote. ¿Qué pasó? Pero no sé cómo, no sé, he andado así media rara, no sé cómo decírtelo. Pues espero que tú me puedas ayudar, es un favor muy grande. Ajá. Tú sabes que yo te quiero mucho, que tú eres una de mis mejores amigas. Y la verdad, ahora que pasó la operación de mi hijo, pues estuviste ahí apoyándome. Y la verdad, te portaste buena onda. Entonces, yo quiero que sepas que yo te considero de mis mejores amigas. Yo no sé tú. Gracias. Tú no sé si me consideras tu mejor amiga o no, como para hacerme un favor. ¿Y qué pasó? Mira, tú sabes que últimamente pues he tenido algunos problemitas con Dani. Y pues son todos así medio mal, ¿no? Y pues de hecho hace rato también nos tuvimos un problema por lo mismo. Mira, yo tengo un problemita. Bueno, no problema, sino tengo ganas de hacer algo. Ajá. Yo hace como 2 años le dije que pues me gustaría mucho pues vivir otras experiencias, ¿no? Que no sé, que pasáramos de la rutina, güey. Ajá. Entonces yo le dije que a mí me gustaría hacerlo con una mujer. Ajá. Y se puso bien loco, güey. Me dijo que nada, que cómo creía, que estaba loca, que era lesbiana y no sé qué tanto me dijo. Ajá. Pues ya lo dejé así, güey, lo olvidé. Y es que yo tengo unas amigas así bien locas que pues me han contado, no, es que mira, hay que probar de todo, ya sabes, güey. Ajá. Y yo así de, pues órale, no, ya está ahí. Y entonces hace rato, pues, me ocurrió decirle a la comida, güey, de, oye, fíjate que a mí me gustaría pues, ya hacer lo que te había dicho. Tengo ganas de hacerlo con una mujer y pues se enojó, güey. Pues bien loco otra vez con lo mismo, que eres lesbiana, güey, dime, no te gustan los hombres. Pues se puso bien loco. Pues me hizo sentir mal, güey, dije, ay, chale. Pero ya. No, pero ¿por qué? Porque dice que soy lesbiana, güey, que ya por quererlo hacer con una mujer que ya le digo, oye, es que hay que probarte todo. Uh-huh. O sea, le digo, a lo mejor, no, es que no. Digo, ¿qué tienes miedo de que me guste hacerlo con una mujer y pues ya te dejé a ti? Y me dice, no, estás loca, no sé, no, ni me digas eso ya. Mejor dime que ya no quieres estar conmigo y tal. Entonces dije, ay, qué mala onda. Y yo la verdad, güey, no me he atrevido a contarle esto a nadie, ni a mis papás, güey, porque pues no, nada que ver. No, güey. Porque... no tengo una amiga, güey, así, con la suficiente confianza como para decirle, oye, fíjate que me pasa esto, porque la verdad, a la mera hora, pues todas dicen que son tus amigas y finalmente, pues, no. Entonces yo lo que quería aquí pedirte era un favor, Sochi. ¿Qué pasó? Que si lo podía hacer contigo. Estás jugando. No, güey. Entonces voy a jugar con esto. Mira, yo sé que tú has tenido problemas, yo también. Entonces dije, no sé, güey. Mira, yo no tengo la confianza con otra amiga para pedirle esto. ¿Y tú te acuerdas que no me puedo ir a meter con las de la meche, güey? Porque no sé qué pinche enfermedad me vayan a pegar o me vayan a firmar y al rato se entera Daniel o alguien le llega a decir, y no, ¿por qué quieres que me mata o se divorcie? Oye, pero entonces cuando hablas conmigo no se enoja, ¿sí? Pues sí, ya ves, se pone medio celoso. ¿Ya ves que tú también, como te dijo Víctor, que era tu novia? Ajá. También él me dijo, ay, sí, tu pinche novia. De hecho, hace ratito, cuando nos vimos en la escuela, igual me dijo, ay, era tu novia. Dice, ¿yo no te puedes ir con tu novia? Le digo, no. Me dice, y ya se volvió. Entonces, cuando le dije eso, puta, pues aprendió más. Me dice, ay, tantas amistades que tienes, las ideas que te meten. Le digo, no, yo te lo había pedido desde hace un buen de tiempo, pero tú te niegas. Pero si tú todavía tienes la confianza de decírselo a, o sea, no te lo estás callando, se lo estás diciendo. Exactamente, o sea, es lo que yo digo, puta, malo que lo hiciera por fuera y no le dijera nada, ¿no? Que él me cachara. O sea, así, oye, ¿qué onda? Pero pues no quiere. Entonces, pues no, o sea, yo dije, pues, tú no estás nada mal. ¿Estás bien? ¿Crees que sí, estás sana? Sí, gordo. Yo estoy sana, o sea, no pasa nada, o sea, igual y... O sea, a lo mejor estando ahí, igual y no nos gusta, ¿no? Igual y decimos, ay, no, ya no, guacala, vámonos ya. Ajá. O sea, igual y sí, güey, no sé, entonces quiero pedirte ese favor. Ay, no, pues es que me da así como que, no sé, me agarras así como que toda sacada de onda, ¿no? ¿Pero por qué? Dices que eres mi amiga, hazme ese favor. Si tú me pidieras un favor igual o de otro tipo, yo te lo haría. Además, esos mensajitos que me has mandado últimamente me quedo así como que... Obviamente no se los he enseñado a Daniel, ¿no? Ajá. O sea, cuando los veo me quedo así de... Nada más me da risa. Ajá. Y ya los borro, o sea, digo, no, pues me los llega a encontrar y va a decir que no eres ni tú, que es otra persona. Sí, sí, sí. Entonces dije, ah, bueno, pues, o sea, digo, por lo que hemos hablado y nos hemos llevado, pues yo digo que pues igual se podría dar, ¿no? Sí, como que no me la creo. Dime algo. No te me antojo, no te gustó, no nada. Ay, ¿cómo no? O sea, tú también estás bonita y todo y... O sea, ¿sí te gustaría hacerlo conmigo? O sea, a ver, ¿sí te gustó? Pues sí, o sea, pues es, o sea, claro que dije, soy la chesta, ¿cómo se llama? La chica bomba. No manches, ni, ay no. Ahí está, yo te gusto, tú me gustas, entonces... Digo, yo me he quedado pensando en lo que tú me has dicho, que los sábados, por ejemplo, tú haces lo que tú quieres. Ajá. Tu hija se va con Víctor y tú te quedas así como que, ¿y qué hago? Digo, yo puedo, no sé, lo podemos hacer a lo mejor este sábado. Yo le digo a Daniel que te voy a acompañar al centro o algo y voy a dejar a Dani con mi mamá y... Pero si te sigue... No. ¿Quién no. sabe? ¿Cómo le quites eso? Va a decir no, y como él se va a trabajar temprano, no hay bronca. Entonces ya puedo decirle, te voy, me dijo Jenny que la acompañara al centro, vamos a comprar algo, no sé, igual y me compro una blusa o algo para que vea. Y ya. Ay, pues mejor mañana platicamos bien, ¿no? Porque así como que sí me sacaste así como que de onda. Oye, ¿qué? ¿Y si se te antoja? Pues es que así como lo que me estás diciendo, así como que hoy. No, pues a lo mejor sí, yo creo que al principio nos vamos a sacar de onda, ¿no? Pero pues ya estando ahí. O sea, digo, ¿estás de acuerdo que por eso te quise hablar por teléfono? Porque dije, no, le digo en la escuela y capaz que oye a alguien. No. Y al rato ya van a querer sacar hasta a mi hijo de la escuela, ¿no? No, pero ¿por qué? O sea, no, ya sabes no, cómo no, son no. la gente, ¿eh? A veces ya ves ahorita tanto lesbianismo que se ha soltado y gay, sabes cómo mucha gente... Pero eso qué, o sea, yo no lo veo... Entonces por eso te quise yo hablar ahorita, porque dije, bueno, es una conversación entre ella y yo, nadie más lo va a oír, entonces pues ahora sí que podemos pues hablar bien. Pues mañana ya hablamos bien, ¿no? Oye... ¿Qué? ¿Y tú nunca lo has hecho con una mujer? Ay, no. ¿Nunca? Nunca. ¿Y no se te antoja? Pues, no sé, hasta como que me estás haciendo esas preguntas, así como que hay... Pues es que sí son cosas que a lo mejor, pues no, ni siquiera, ¿no? Ay. O sea, sí... Eres tan santita, güey. ¿Eh? Te conozco y eres tan santita. No, no, o sea, no, no soy santa porque no lo soy. Pero así como que... Como que no me atrevo, ¿no? Uh-huh. Es eso, ¿no? Pues ya, hay que atreverse, hay que probar de todo, amiga. Ay, sí. Capaz que nos morimos mañana y me voy a quedar con las ganas. No, tampoco, yo como que es con ganas. Está. Pero es que como que no... Todo como un hombre como que sí se... Que ellos, oye, ¿no? Pero y ya estando ahí, ¿qué se te antojaría hacerme? Ay, no, ya no me digas. Ay, ¿qué tiene? Ay, no sé. Ay, ¿cómo que no sabes? Ya estando ahí las dos solitas, en un cuarto de hotel, como que qué, así se te antojaría hacerme primero. Por ejemplo, a mí se me antojaría, no sé, primero darte unos besitos y así. No sé, empezarte a quitar la ropa poco a poco. Ay, nunca he dicho eso. ¿Eh? Yo con Víctor, pácatelas, dale, lo que vas. Oye. O sea, fíjate, ya es algo diferente, ¿no? Ah, pues sí, güey. Oye, ¿no se te antojaría mis pechos? Ay. Estamos igual de chichonas. No te las he visto bien. Ay, si diario me ves. Pero no, así como que no. Ay, así no te presta atención. Pues no, ¿cómo te...? Entonces, sé que si después me gusta. Ay, pues ¿qué tiene? Ya si después te gusta, pues ya después nos veríamos de vez en cuando para volverlo a hacer. ¿Y a ti qué te han platicado? Es que yo, pues es que dime, pues es que así como que... No sé, tengo amigas que me han contado que se siente bien rico, que es otra onda. ¿Pero por qué? O sea, no entiendo. Pues eso, lo que ellas me han contado, pues es que no es igual de hacerlo con un hombre, o sea, que es una sensación totalmente diferente. O sea, en primer lugar, pues porque estamos de acuerdo que no hay nada de penetración. Y que pues el sentir los besos de su mismo sexo es muy diferente, es como tocar... Tu cuerpo prácticamente, ¿no? Ajá. y que porque así muy rico y que no sé qué, y así como que, de hecho por eso se me metió la cosquillita. ¿Qué? Desde hace tiempo, la cosquillita, porque pues me han comentado yo así de, órale, pero me quedo así como que bueno. Oye, pero, ajá, pero ¿cómo? O sea, es que... Pues igual y nosotros lo único que nos haríamos serían puros así rozones y así, no nada de penetración. Digo, pues es nuestra primera vez de ambas. Pues sí. Tanto, pero así que no tenemos toda la experiencia del mundo, digo, poco a poco, ¿no? Oye, pero ¿cómo es? Es que no, no, o sea, así como dices, no hay penetración, ¿no? Sí. ¿No te gustaría besar así mi espalda, mi oído y así? Y así algo, ¿no? Ay, ya, no sigas. Ay, pues a lo mejor y te gusta más como te lo hace Victoria, a mí como me lo hace Daniel, güey. Pues ya no vas a ver con gusto así, ay, pinche vieja. ¿No? Tú mismo me has dicho que nada más tú tuve en la noche de ciérrate y tan y bye. O sea, eso qué chiste, güey. Pues sí. O sea, así como que estás de acuerdo que con la rutina se van perdiendo ciertas cosas, así. Como que no es lo mismo de la primera vez. Yo igual con Daniel, o sea, ya tiene así rato que pues nada más así como que lo que vas y tantan. Y me quedo así como que, y, o sea, ya no es lo mismo de antes. Pues así como que ya, a ver, órale, ponte, ¿no? Y ya. Y pues no. O sea, igual y hasta nos podemos poner así ropa diferente, así cachondona, no sé, un liguero. Fíjate que yo nada de eso. Ay, no mentes. Te lo juro. Pues yo te presto uno, tengo dos. Ay, sí, van a entrar. Ay, de años, digo, pues cuando los usaba ahorita ya no. Pero igual así un liguero, así ropa cachondona. Digo, pues para también poder pues gustarnos, ¿no? Y poder quitarnos, porque así nada más pues, vamos a estar igual que con ellos, pues es así como que ¿cuál fue el chiste, no? Igual pues ya quedaría así entre nosotros, entre amigas, tan, digo, será nuestro secreto. Para que te podamos ser más amigas, va a ser nuestro pacto. Ay, imagínate. Esto como que, ay, no sé, me sacó así como que, ¿qué pensé que estabas jugando? Ay, no, ¿cómo voy a jugar con esto? No, y aparte, ¿tú crees que yo, o sea, por eso lo pensé tanto? Porque dije, no, ¿cómo le digo? A mí también me da pena hablar de eso. ¿Por qué? Porque pues yo no sé cómo es la gente, o sea, hay mucha gente que así como que dice, ay, no, gay, lesbianas, guacala, no. Pero eso yo creo que es muy respetable, ¿no? Porque, o sea, yo no, al menos yo, ¿no? O sea, si te gusta, ¿estás de acuerdo? Gusta, ¿estás de acuerdo que pues, tenemos...? Pues, es muy respetable y si te gusta y si me gusta y pues, si sí. Más, pues ya. ¿Y estás de acuerdo que hay que romper así todas las barreras y hacer, o sea, pues cosas que nunca hemos hecho? Por ejemplo, ¿tú has usado alguna vez un vibrador? No. ¿Tú sí? Sí, una vez. ¿Y qué se siente? ¿Qué? Ay, pues se siente bien rico. No es lo mismo, ¿no? O sea, no, obviamente no, pero pues sí, te vas a excitar y todo, o sea, sí se siente bien, sí me gustó. Pero pues nada más fue, te digo, como una o dos veces, ya pues estando ahí todo botado. Ah, o sea, fue de lo que... guardas. Sí. Lo guardas. Sí. De hecho, en algunas ocasiones vimos así películas así de esas que venden porno. Ajá. Sí. Pero hasta ahí. O sea, te digo que últimamente pues ya no había tenido tiempo para que pues ya películas y nada, y así como que pues, se va muriendo todo eso, ¿no? Oye, pero eso de vibrador, ¿qué? A ver, es que dime, es que yo no sé, así, o sea, soy un pinche desmadre porque soy un pinche desmadre. Pero... así, cosas así, de esas yo... Es que mira, no te lo puedo explicar así, oye, o sea, mira, pues si quieres igual y el sábado lo llevo y ya te enseño pues, en la práctica. Porque en teoría, pues, o sea, ya te dije yo como sentí todo, pero igual si en la práctica a lo mejor ya a ti ni te gusta, sabes decir, no, guacala, nada que ver con lo que tú me comentaste, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Una amiga de aquí, que vive, bueno, de aquí, ajá, me dijo que se le ha puesto un... ajá. Unos anillos, ¿no? Ajá. Y ahí se siente bien repetido. Ay, ¿cómo crees? Y dice, ¿qué? Ajá. Pero ya no le dije, ay, a ver, dime o esto, o sea, pues no. Ajá. Pues igual yo lo llevo el día que si te animas, lo hacemos, igual lo llevo para que veas. Y ya más mejor en la práctica, ¿no? Así que yo te explique. Ay, son tantas cosas que, ay, no. Y me diga. ¿Sabes qué ha sido una de las cosas que así se me ha antojado así un buen de veces? Así embarrar, no sé, yo te podría embarrar así, chantilly en todo tu cuerpo. Y así, poco a poco, pues cosas que ves, güey, o sea, eso lo vi en las películas. Ajá. Ya hace mucho tiempo y te puedo embarrar así en tu cuerpo, chantilly. Y no sé, hacer cosas diferentes. O sea, hacer algo nuevo. Y nos va a servir, güey, tanto a ti como a mí. O sea, tú liberas tus broncas, lo que traes, igual. Nos divertimos. Que si me gusta y luego yo no te quiero dejar. Sí. Pues ya nos vamos a vivir juntas y los mandamos a volar. Imagínate. Imagínate, estaría bueno, ¿no? Ay, Ah, pues igual y ya después si te gusta. Es que todo puede pasar, mira, igual estando ahí no nos gusta ninguna de las dos y nos salimos con nuestra cara de babas, ¿no? Y igual, si nos gusta ya, si quieres, pues lo podemos ir repitiendo, no sé, después. Ya con el tiempo. Oye, pero ¿por qué decidiste conmigo? Dime, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tus mensajes que me has mandado últimamente me han sacado de onda. O sea, a lo mejor yo sé que es jugando. Ajá. Pero pues yo que traigo esa cosquillita, pues me quedo así como que, ups, o sea, ¿qué le digo? ¿Qué le respondo? Y te respondo igual, pero en cuestión de broma. Ajá. Uno, dos, pues porque pues no estás nada mal, no estás andando al catre, güey, todavía estás bien. Toda pinche aguada, güey. Chisbanga. No, yo sí he notado, tú dices que no has notado a mí, pero yo sí he notado tus pechos que tienes, así bien grandotes. Me gustan mucho tus ojos, cómo te los maquillas. Y tu cabello. Yo siempre quería tener el cabello, quise tener el cabello así quebrado y no, pues nací lacia. Y me gusta cómo te arreglas el cabello, eso es lo que a mí me gusta de ti. ¿Y a ti no te gusta nada de mí? Mañana te voy a ver así, ¡ay! Bien intocable. Ajá, vámonos de una vez. ¿Y a ti no te gusta nada de mí? Tus ojos. ¿Qué más? Nada más. Pues es que me da así como, ¿cómo te vas a estar ahí? Viendo así en tus pechos, así como que hay. Ajá. Y pues ya no me digas. Ay, pues dime. No. No sé. ¿Y qué te gustaría que te hiciera? No lo sé. Ah, pues ya me dijiste que te gusta, ok. No sé, a lo mejor me puedes decir. Yo te he tenido ganas que siempre me hagan esto. Igual y me lo dices, yo te lo puedo hacer. Es que no me la creo. ¿Eh? No me la creo, a lo mejor siento que me estás cotorreando. Ay, no, ¿por qué voy a estar jugando con eso? Si supieras el trabajo que me costó, lo pensaba semanas para decírtelo, pero no encontraba así como que el momento. Y ahorita gracias, que te dio ya, ¿eh? Gracias por decírmelo. No, pues digo, es la confianza que te tengo. Y además yo sé que tú eres mi amiga. Yo también te quiero mucho. No sé, fue algo así como que se dio, ¿no? Algo así. Oye, entonces, ¿qué onda? ¿Lo hacemos, sí o no? Mañana ya te veo, ya te digo y ya. Ay, no, pues dime de una vez. ¿Para qué esperamos a mañana? Igual y puede ser este mismo sábado. O sea, para que a mí me des tiempo también de poder ir calmando a Daniel y decirle que te voy a acompañar y así ya le puedo hablar a mi mamá y decirle que le voy a cargar al niño el sábado. Pero es que yo en el centro yo sería hasta en la tarde, así como no te la van a creer, porque yo llega como a las 4:30, 5. Pues no importa. Eso es lo de menos, yo me puedo zafar. Nada más quiero que tú me digas si sí lo vamos a hacer, sí o no. Ay, como que me entraron nervios, no sé. Y luego con todo lo que me dijiste, ay. Es que mira, es que necesito que me digas, o sea, si me dices que sí, para yo estar mentalizada para ese día, prepararme, igual llevar si quieres te llevo el liguero que me dices y te llevo el vibrador. Y así yo mentalizarme y pensar en ti, qué es lo que vamos a hacer y todo, o sea, prepararme, porque yo sé que esto no es fácil, yo creo que hacer como tu primera vez, ¿no? Sí. Entonces, pues necesito que me digas. Así ya estamos, ya cuando nos veamos mañana, los demás ya estamos enfocadas en lo que vamos a hacer y tantas. No, que te decías, pues ya, no sé, no sí. Me va a dar vergüenza verte, ¿no? Ay, ¿por qué vergüenza? Si somos amigas y va a ser así un secreto entre nosotras nada más, o sea, nadie más lo va a saber. O sea, por eso te quise hablar por teléfono. Tu esposo. ¿Eh? Tu esposo, imagínate. ¿Qué tiene? Pues no lo vas a ver. Si nos llega a cachar. ¿Una cosa? Si nos llega a cachar. No, ¿quieres que te diga una cosa? ¿Qué? De hecho, así las últimas veces ahorita, bueno, en la semana que lo hice con Dani, la verdad, estuve pensando en ti. O sea, créeme que no estaba enfocada en lo que estaba, o sea, no estaba, estaba yo pensando en ti. O sea, dije, que esto estuviera pasando con ella, o sea, no. A lo mejor igual por eso tampoco ya no lo disfruto, por estar pensando en él. Ya te dije aparte por qué me animé, porque pues me gusta, hace una onda, me caí bien. Sí, vino para acá. Entonces dime. Ay, es algo así como que no me la creo. Y las que hay, tú no te hagas, ¿no? Pero ¿sí o no? No lo sé. ¿Eh? No lo sé. Ay, dime. De hecho, hoy cuando me estaba bañando, así me estaba tocando todo mi cuerpo y dije, ay, no, Jenny, ¿dónde estás? Estaba pensando en ti, güey. Si viene lo vaya contigo. ¿Eh? Me hubieras dicho viera contigo. Misa, pues te hubiera llamado. Sí. Sí, ¿verdad? No te preocupes, eso lo podemos hacer el sábado. Bueno, me parece bien. Igual nos podemos meter a bañar las dos juntas. Tampoco he hecho eso. Ahí está. Fíjate. Nos estamos perdiendo de muchas cosas. Tenemos que vivir la vida y probar de todo. ¿Estás de acuerdo? Pues sí. Pero entonces, ¿qué si esto no te gusta o, y después a lo mejor ya no te el no sé, a lo mejor nuestra amistad se acaba? No tiene por qué acabarse, o sea, igual si no nos gusta, pues tantan, ahí quedó, no, órale, ya probamos y no nos gustó. Y aparte, pues nos conocemos y nos caemos bien, pero con una extraña, pues entonces sí, pero pues nos caemos bien. Y de todos modos, si nos gusta, pues seguimos como nada, te dije, va a ser como nuestro secreto, o sea, hasta ahí quedó y tantan. Bueno, está bien, mañana yo te hablo. ¿Eh? Mañana yo te hablo. Ay, no, sí, dime de una vez. La verdad es que se me antoja mucho tus labios. Cañón, cañón. Entonces por eso necesito que me digas ya para yo también mentalizarme y empezar así como que a calmar las cosas y todo y saber qué voy a hacer. Tan fácil, nada más dime sí o no. Es que no, te lo juro que así no sé. Ay, eres mi amiga y me dijiste que me ibas a hacer el favor. Pues sí, pero me da miedo. ¿Pero por qué miedo? No te voy a dejar embarazada. Oye, lo que yo quiero de ti. ¿Por qué miedo? No sé, tengo miedo. Ay, bueno, pues vamos a romper ese miedo. Déjame, yo mañana te hablo porque no, te lo juro que no me la creo. O sea, ¿tienes duda? Sí. Entonces, lo mejor es que ya no nos hablemos. Ay, no, no, no me digas eso. Pues entonces, ¿qué dudas tienes? Oye, eres mi amiga, ya te lo dije. Si tú me pidieras un favor, o sea, yo no dudaría en decir sí o no. O sea, no dudo, o sea, te digo sí, órale amiga, vamos. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y te lo he dicho. A ver, dime una cosa. ¿Qué es lo que te detiene a no aceptar? O sea, ¿qué es lo que es tu duda? No entiendo. Es que como que no me la creo, ¿no? O sea, como que siento que no. ¿Por qué no? Ya te dije, ahora sí que ya te dije todo lo que yo siento. O tú también crees como Daniel que soy una lesbiana. Ay, no, no me digas eso. Entonces, por eso confía en ti. Dije, ya que él no puede confiar en él, pues ni modo, o sea, ya. No, pero no me digas eso. O sea, el hecho que tú digas eso es, no es porque seas así. Si lo eres o no lo eres, pues es lo que tú sientes, lo que tú quieres. O sea, yo no soy ni quien para juzgarte. Entonces, ¿por qué dudas? A ver, eres mi amiga. Ya me dijiste que sí te gusto y que tú tampoco lo has hecho y que te gustaría. Entonces, ¿cuál es el problema? No sé, como que me da... Mira, yo ya te dije todo lo que yo siento por ti. Ahora te toca aquí decirme a ver qué es lo que siento. Nada más me has dicho que te gustan mis ojos, tan, ¿qué más? No sé, es que te lo juro que no me la creo. O sea, a lo mejor sí quisiera hacer muchas cosas. O sea, no sé. No, como que estoy así como que toda sacada de onda, ¿no? Pero es que ahorita es el momento, porque después ya no vamos a poder. Claro que sí. No, ya cuando, mañana no me puedes dar tú la respuesta porque mañana ya nos vemos, están los niños. Ah, no, pero pues antes, puedo llegar antes, ¿no? Ay, pues mejor dímelo, igual y cosas que me puedes decir ahorita mañana te vas a atrever de frente, así como yo no me atreví a decírtelo de frente. Tuve que usar por el teléfono para decírtelo, porque no sabía tu reacción. Entonces a lo mejor ahorita igual tú puedes hacer lo mismo, decírmelo por teléfono. No, pues yo no quiero que nunca se acabe nuestra amistad, nunca, nunca, y no porque esto pues, se va a terminar, ¿no? ¿Por qué no haces una cosa? Bueno, sí te escucho. Cierra los ojos y imagínate que estoy yo ahí enfrente y a ver, dime qué es lo que quisieras hacer. Lulú, está aquí ya nomás. Vete para allá. Ándale. Esta no me deja. Vete para allá. Ándale, por favor. Ahorita voy para allá. Ya para que te lave los dientes. Ándale. Ándale, hija. Es que no crees. ¿Entonces no vas a poder decir? Ay, no, pues que no se me... Pues, ¿eh? Como que no. Pues ya dime antes de que ya también la niña empiece así ya. Ya no te deje hablar, ya dime a ver qué es lo que me quieres hacer así rápido y ya. Es que no, como que no se viene nada a la cabeza. Ay, por favor. No. Bueno, entonces dime, ¿sí lo hacemos el sábado? Sí. ¿Sí? ¿A qué hora? Es que no sé a qué hora llegué. Bueno, ¿y en dónde sería? ¿Tú conoces algún hotel? Ay, no sé. ¿Eh? Pues es que no sé. Ahora, ¿quieres que lo hagamos? No, pues obviamente no cerca de tu casa. ¿Por dónde sería más o menos? Digo, obviamente ni cerca de mi casa ni cerca de la tuya. ¿Pero por dónde? Pues no sé, igual y ya buscaremos otros lugares. O sea, por eso yo necesito que tú me digas para yo no ir buscando o más o menos ir yendo a un lugar así lejos de tu casa y lejos de la mía. Que no sé bien por dónde. Bueno, eso es lo de menos. Al menos ya me dijiste que sí. Pero espero que no cambie nuestra amistad, ¿eh? Oye, ¿qué pasa? Entonces ya cuento con un hecho que sí. Sí. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Bueno, lo primero que te voy a hacer, cuando quiero que lo sepas, para que lo tengas bien presente, cuando te tenga ahí en el cuarto de hotel y estemos, te voy a agarrar, así te voy a abrazar, te voy a dar un beso y te voy a decir en el oído una cosa que espero que nunca se te olvide. Y nada más quiero que te acuerdes que te quiero mucho, ¿sale? Lo que te voy a decir al oído es cómo se escucha el Panda Show. ¡Qué pendeja! Porque esto es una broma, güey. ¡A toda máquina! Bueno. Oye, Jenny. Ajá. ¿A poco así soy el Panda Show como dijiste? Hijo, yo la verdad no sé qué decir. Yo estoy completamente mudo. Jenny, estás en las bromas del Panda Show. Déjate, pongo a Guadalupe en la línea. Dile por qué la broma, Lupita. Amiga, porque te quiero mucho. Yo también te quiero. Hay tortillas, pasen, hay tortillas calentitas, hay tortillas. Es que nada más quería ver hasta dónde llegabas, güey, con estos mensajes. Pero tú sabes que te quiero mucho. Ajá. Que todo es broma, que a mí me encantan los hombres. Ajá. Y si cambias de opinión, pues igual y mañana hablamos. Y lo hacemos el sábado. ¿Pero cómo, a qué horas? ¿Cómo a las 6? Ah, pues tú dime como a las 6. Órale, pues. A esa hora nos vemos. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Oye, Jenny. ¿Qué Jenny, pasó? La neta que te cumpla la Guadalupe, porque yo creo que... Sí, pues ya me dijo. La mojada de calzón que traes te la tienen que quitar. Está pero bien mojada. No te preocupes, mañana te lo seco, amiga. ¿Mande? Mañana te lo seco. Sí, por favor. Me urge. No te preocupes, amiga. No, pero te escuchó sí. Mucha gente. No, yo lo sé y escucho, yo también el panda y todo y ay, no, no me lo pierdo. Ni modo, amiga, te comí. Sí, sí, me comiste. Oye, pero el sábado, ¿eh? El sábado, por favor. Ok, no te preocupes, el sábado ya estaré con mi vibrador. Oye, y le dices a este Dani que no se vaya a enojar, ¿eh? No te preocupes, lo está oyendo, de hecho lo está oyendo. No manches, ¿a poco Dani está escuchando la broma? Sí, él sabe, ahorita lo está oyendo. Oye, de seguro te va a decir, oye, vieja, si estuvo oyendo la broma, pues ¿por qué no le, pues por qué no le dice a la Jenny? Yo también me sumo. Yo me sumo. Y hacemos un trío, ¿verdad? Nos aventamos un trío. Órale. Un trío mazacuata. Mis gordos. Jenny, te mandamos un beso, ¿eh? Y bueno, pues pues la verdad no sé qué decirte, pero ojalá no te gustes por tu broma. No, y que sigan esa amistad y que sigan siendo guácharas y bueno, si hay... Somos buenas amigas. Si llegan a culminar lo de la broma, pues pues ahí nos platican. Ok, bueno. Ahí nos platican a ver qué tal. Nos vemos, Jenny. Adiós. Bye bye. Ay, Lupe, yo me quedé pero estupefacto. Ay, yo pensé que no iba a aceptar y yo vi que sí, ya ves. No estaba tan equivocada. No estabas equivocada, pero le costó trabajo, o sea... Si te das cuenta, le cayó como cubetada de agua fría, que no se esperaba eso, pero le entró la tentación, le entró el chamuco por ahí, incluso se empapó, volvió a salir el chamuco. Hasta que dijo que sí. Le costó trabajo, como que se lo imaginó, y finalmente dijo... Sí. Sí, se cayó. Yo no sé cómo la voy a ver ahora yo mañana. Oye, ¿no crees que esto cambie la amistad? No creo. Ya sabe que todo fue en cotorreo. Y pues no, sabe cómo nos llevamos. Y no creo que cambie nada. Al contrario, yo creo que mañana me va a agarrar a mazapanazos. Lo que sí creo es que ahora sí se va a fijar en mis pechos. ¿Qué decir? Si chocamos, nos matamos. Exactamente. ¿Puedo mandar te un mando mensaje? Un beso, un saludo a tu... Sí, claro, quien quieras. Para el club de motos Nueva Domingo. Y somos un club enorme. Andamos en moto. Un saludo para todos ellos. Pues un saludo para todos los motociclistas y para todos los que andan bien motos. Ah, ok. Nos vemos, mi estimada Lupe, en Oremoc. ¿Cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Arturito, buena noche. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, Buenas noches, mi panda Kira, ¿tú? ¿Qué onda, haces? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, aquí rascándome los ojos, ¿y tú? ¿Qué haces, igual, Arturo? Igual, aquí dizque trabajando. ¿Ah, trabajando ahorita en este miércoles? Dime, ¿en qué trabajas, mi rey? Soy electricista. Ah, mira, o sea que por eso eres tan corriente. Pregúntale a mi mami cómo le doy de toques. Le haces chidas pelas. Oye, Arturito, pero a esta hora de la noche, ¿qué estás haciendo ahorita? Pues estamos cambiando un circuito de cable aquí en la Cuauhtémoc, aquí en la Condesa. Ah, digamos que trabajas para una compañía grande que hace trabajos grandes de cableado, ajá, y electricidad. O sea, no eres un pedorrito que te cambie un socket y ese tipo de rollos. No. O sea, eres un electricista en serio. Ajá, en 23,000 volts y todo eso. Oye, ¿alguna vez te has dado un chingadazo de un toque, güey? No, me he dado chingadazos en la escalera, pero gracias a Dios ningún toque. Bueno, bueno, eso es por pendejo, güey. O sea... No, es que trabajar con electricidad es cosa seria, o sea, no es cualquier cosa. Y más con ese voltaje que me estás platicando, mi rey. No, sí está canijo, pero mira, gracias a Dios aquí seguimos y no me ha pasado nada. ¿Cuánto tiempo llevas, compadre, en ese oficio tan cañón? 7 años ya. ¿Y cómo llegaste a eso? ¿Qué, alguien te invitó? ¿O qué, la necesidad? ¿O tú dijiste, yo quiero ser electricista acá, chingo? ¿Qué crees? Que fíjate que no tenía bueno, mis papás y todos nos dedicamos a un taller de figura de yeso. Pero nada que ver. Pues ahora, uh-huh, sí que la necesidad de que ya no se vendieron los perros y todo eso, donde hacemos perros de yeso, ya no se vendieron. Y pues un compañero, uno de aquí, de un vecino me invitó a chambear. Te dijo, vente pa' acá, órale, ¿a qué chamba? Vente pa' acá. Acá está aquí la chamba y todo. Y ya me lancé a chambear y desde ahí para acá me metí en esa onda. O sea que prácticamente aprendiste el oficio. O sea, no estudiaste ahí ingeniería en X o Y. Mira, qué buena onda. Pues platícame tu burmita en este miércoles, este noviembre 6. Platícame, ¿a quién le hablamos? Mira, yo quiero que le hables a mi hermana, pero no sé si ahí ahora sí cómo puedas ayudar, que me... Ahora sí que me agarraron con cable y que pues me van a meter al reclusorio, que me tienen detenido y es que eso está bien penado. Sí, prácticamente por el cobre, ¿no? Ajá, y haz de cuenta que anteriormente ya a un compañero ya lo habían agarrado y tuvo ahí un accidente que se fue a... Nayarit, estaba ya en la cárcel y todo. Entonces yo quiero pues espantar a mi hermana, pero hace cuenta que es bien explosiva, entonces siento que sí va a estar buena. O sea que un cuate tuyo por afanarse el cobre o el cable, sí lo mandaron al tambón, neta, güey. Hasta Nayarit. Ándale, compadre, no más, le han de haber metido ahí sus toques. Ahora, ¿tú has platicado con tu hermana al respecto de esto, de eso, de tu cuate? De hecho, ella sabe porque está empapada, porque hace cuenta que andaba trabajando aquí, era tipo foliadora, entonces ella era de almacén y foliadora. Ah, o sea, ¿se la pasaban follándosela a los demás o cómo? Pues tú dijiste que era folladora, ¿no? Foliadora, pan. Ah, foliadora. Foliadora. Y pues sí, ya sabe cómo está la onda esta de aquí del cable y cómo ahora sí que está bien cabrón esto. Inclusive ella dijo, no, yo me salgo, yo no quiero pedo. Esta va a ser buena. A ver, ¿cómo se llama tu hermana? Se llama Liliana. Liliana, bueno, ¿cuántos metros de cable te gustaría que te fregaste? Unos 250. 250 metros. O sea, con eso ya es tiburón, ya tambo. Ya, no, ya está con un metro. Ah, neta, ¿con un metro? Ay, caray. Bueno, 250. ¿Qué te parece? Ahora... Pero, te me estás perdiendo, Arturito, te me estás perdiendo, muévete. A ver, ahí. Ahí está. Te digo, Te digo un metro, y un metro es peligroso, hasta 18 centímetros es peligroso. Pregúntale a tu mami cómo se llama. Sí, cómo no, pues lo sabe la folladora de tu hermana. Por eso se salió. Oye, a ver, espérame, ya se me fue la idea de lo que te iba a preguntar, vamos. Ok, a ver, ya. ¿Quién, con quién puedes estar ahorita que te está haciéndote la de emoción porque te descubrieron con los 250 metros de cable hurtados? Pues sería con mi supervisor, pero sí le conoce la voz, es lo malo. Chale, ok, entonces descartamos. ¿Quién más? ¿No hay otro supervisor, el que está arriba del supervisor tuyo? ¿Hay otro o no? No. Ah, es tu supervisor y ya, ¿y qué? ¿No tiene jefes o qué? Tú di que eres ahí un, ¿cómo se llama? Un ingeniero. Ingeniero, ok. Dame el nombre de pila de tu jefe. ¿De mi supervisor? Sí, de tu supervisor. Francisco Arturo. Francisco, ok, bueno. Aquí el asunto es, mira lo que te voy a proponer. Resulta que pues aquí es que ya te descubrieron con el cable y todo. Para tú desafanarte, vamos a involucrarla como que ella es la cómplice y la actora intelectual de este rollo. Porque si nosotros le llamamos y le decimos, oye, pues mira, acá se robó y va para Nayarit y todo, pues luego, ¿para dónde, mi rey? Y tú vas a estar con el típico de ayúdame, ayúdame. Entonces, no, la cosa ya escaló choncha. Estamos en las investigaciones y resulta que pues tú ya escupiste la información y dices, no, pues sí, pues pero pues estoy involucrado con mi hermana y ella es la que me pidió porque ella es la que iba a vender el cable pues en otro lado, o iba a negociar el cable, ¿okay? Ok. Entonces, ¿por dónde empezamos el asunto? ¿Empiezas tú explicándole o yo hago la explicación de la situación? No, tú haz la explicación. ¿Cuándo hablaste con ella? Ese rato que bueno, cuando me vine a trabajar, le dije, ya llegué a trabajar. Bueno, no estés de presumido, ok. ¿Y a qué hora llegaste a trabajar, compadre? A las 8 de la noche. 8, 9, 10, o sea, casi 3 horas. Ok, perfecto. ¿En dónde digo que estamos ubicados? ¿Un punto de ubicación? En... Pero bueno. No hay un lugar. La Condesa, porque no sabe ni dónde anda ahorita ella. Ok. ¿Ella dónde vive? En Acolman. Ok, perfecto. Pues vamos a ver si nos sale, mi rey. Vamos a darle con todo en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas en el Panda Show. Amigos de Panda Show, yo soy Pato del Círculo. Yo soy Marlon y queremos mandarle un fuerte, fuerte abrazo. Primero que nada a toda la audiencia que escucha el Panda Show. Y también, ¿por qué no? Al buen Panda le mandamos un fuerte abrazo. Nosotros somos el Círculo. Las bromas en el Panda Show. A ver, en la Condesa estamos en... Vamos a decir que estamos en las oficinas. ¿Qué estás siendo interrogado? Bueno. Bueno, buenas noches. Habla el licenciado Medina. Buenas noches. ¿Aquí puedo localizar una mujer de nombre Liliana? Sí, diga usted. Buenas noches. ¿Usted conoce a Arturo? Según tengo información que hay una relación de hermanos. Sí. Mire, ya platiqué con Francisco, que es el supervisor de Arturo. Quiero saber, estamos ahorita aquí en la Condesa tratando de aclarar la situación. ¿Qué me cuenta de los 250 metros robados de cable? ¿De cuáles 250 metros? Es lo que quiero que me explique. ¿De cuáles? A ver, por favor, no me hable a groserías, que le estoy hablando correctamente. Pues es que no sé ni de qué está hablando y me está diciendo que los cables. A ver, usted tiene una complicidad con Arturo, que es su hermano. No, yo no tengo nada que ver con él, es mi hermano, pero no. A ver, bueno. Si realmente quiere que hablemos como usted está hablando, yo conozco a todos los pinches rateros que hacen este tipo de hurtos para la compañía. Usted es más pinche ratero, ¿qué es lo que quiere? A ver, aclarar esta situación. A ver, ¿qué pasa, Arturo, por favor? ¿Qué pasa, Arturo? Siéntate aquí. Siéntate, Arturo. A ver, la información que nos dijiste que tienes una cómplice y que no trabajaste solo. Ahora resulta que desconoce esta situación. Necesito que lo aclares. Si no, ya sabes, no serías el primero, a Nayarit. Así como va. ¿Y usted qué me está diciendo a mi hermano? Porque sabe de la complicidad que hay, ¿verdad? No, no lo sé. ¿Por qué no le...? Yo no sé de ese pinche cable que está hablando, güey. A ver, ¿cómo que no sabe de qué pinche cable está hablando? Si tenemos pruebas, incluso él mandó fotografías. Tenemos todo. Va a ser otra puta vieja porque yo no soy cabrón, ni va a ser de huevos. A ver, hija de la chinga, le va bajando, ¿eh? Le va bajando. ¿De huevos usted? Porque yo no le estoy hablando bajo ninguna circunstancia para esto. A ver, ven. Bájele de huevos usted, cabrón. Aclárame esto, Arturo. Acláramelo. ¿Y a dónde se lo va a llevar? Sí. Hermana, ya valió madre. Ay, te lo dije, cabrón, desde el otro día que no hicieras tus mamadas. No, pero es que ya tengo aquí el cable que tú me dijiste, güey. No, vete a la chingada, yo no te dije ni madre, cabrón. Y dice que no. Ya lo tengo aquí, güey, y me agarraron, valió madre. No, ya. Vete a la chingada, ahorita vas a ver, lo voy a decir a mamá, te pasas de pendejo. Dijo que te pasabas de pendejo. ¿Y si te pasas de pendejo o no, güey? Oye. Bueno. Yo aquí tengo una duda. Lo que no me ha cuadrado, si yo... Vean cómo a veces lo explico. Cuando uno se porta más decente es cuando le habla más al chile. Pero aquí la reacción de tu hermana... Luego atacando al que supuestamente está implicándote, pues luego se le dejó ir a la yugular. ¿Así es tu hermana, güey? No manches, tío, que es bien explosiva. No es explosiva, es una hijita de... Ok, pues vamos a ver si es verdad. Arturo, necesito que te impliques en esto. En teoría ella está enganchada, ¿ok? Pero... Panda, ¿cómo? ¿Qué hago? O sea, ¿qué...? Pues, ¿cómo que qué haces, güey? No, pues, ¿cómo te explicaré? Yo no me sigo diciendo, no, es que sí, o sea, yo me aferro a que, pues, sí, que ella es la que me... Claro, pero a ver, ahorita supuestamente lo que tú le vas a decir es estar un poquito a solas. Ajá. Tú propusiste la broma, ¿no?, de que te robaste cable. Ajá. Le dices, carnala... Ya valió madre, güey, necesito que me ayudes, que... No, pues es que me vinieron, me presionaron, están los abogados, ya habló Francisco conmigo, y pues no me la puedo comer sola, güey. Necesito, mira lo que le vas a decir, necesito que te inculpes en esto y sabes qué, te pelas, güey. O sea, te pelas. Porque tú no, contigo no saben dónde estás, la frega. Entonces ya de repente llego yo y a ver qué más hacemos. Pero pues échale choro, güey. Tú sabes de qué se trata la broma. Simón. Y me preguntas, ¿qué hago, güey? ¡Chale! Si tú mismo la planteaste, baboso. Ya sé lo que voy a hacer. Ahorita ya me la pasas y ya llego a hablar así como bien desesperado. Yo entro, ¿no? Clarines, dijo Popocha, marcamos. Las bromas en el Panda Show. Excelente. Créete que esto es verdad, que te robaste el cable y que necesitas desafanarte si no te vas para Nayarit, güey. Bueno. Sí, ¿qué pasó? Oye, Lili, ¿qué crees, güey? Ahorita ya me hice para acá. Es que no, güey, ¿qué crees? Que me chingué el cable, güey. Tenía que implicarte, güey. Tenía que meterte sin ir a valer madre esto, güey. Sí, pero pues yo no... Mira. A mí que me metes, güey. Te dije desde el otro día que ya no seguías con tus pinches robos y sigues. Mira, güey, ahorita lo que haces, güey, te voy a meter. Apóyame, güey, apóyame, por favor, güey. Y ya agarras, te vas, güey, te chispas. Tú te puedes chispar, güey. No, es que tus mamadas siempre, cabrón. No, desde el otro día te dije, ¿y tus amigos dónde andas? No, es que nada más, ahora sí que fui yo, güey. Nada más fui yo, yo me llevé el cable, yo lo subí, güey. Y la verdad estoy bien sacado de onda, güey, porque si no, si no, ahora sí que si no me chingo yo, güey, me voy a Mayari, güey. Pero necesito que me hagas el paro, por favor, hermana, porque la neta, estoy bien sacado de onda, güey. Ahorita te chispas, güey, que chillas, nada más yo voy a decir que tú, yo te lo vendí a ti, güey, que tú lo vendías conmigo, güey, te chispas, güey, no seas culé. A ver, pásamelo, ahorita hablo con él. Yo ya hablé con este... No, güey, ya hablé con Francisco, está bien emputado, güey, y la neta, ahora sí ya que... Ya Francisco viene para acá, Artur, ya. Es más vale que digas la verdad. Tú dices que tienes una cómplice, intentamos hablar y dice que no. ¿Es tu hermano o es tu hermana? Yo no lo sé. Yo no sé si realmente sea un familiar tuyo o no. Yo no puedo creer en, no puedo creer en tu palabra, Arturo, no puedo. Ella es mi cómplice. A ver, pásamelo. Voy a hablar con él. No, güey, es que no quieren. Yo tú di que eres mi cómplice, güey. Que lo vas a pelar o que... No sé, güey. A ver, pero... pásamelo. Ahorita me voy a vender yo el pelo, pero sigues haciendo otra bueno, vez de las tuyas. Bueno. Bueno. A ver, aclaremos todo. ¿Quién es usted? Yo soy su hermana. ¿Cuál es su nombre? Liliana. ¿Qué edad tiene usted? 26 años. A ver, dígame, ¿qué está pasando? Aclare esto. ¿Conoce o no conoce al implicado? ¿Es familiar o no es familiar? Sí, es mi hermano. Bueno, si yo estoy hablando para aclarar esta situación, que ese es mi trabajo, ¿sí? El robo de cable. ¿Sí? Usted me reciba puras mentadas de madre, por favor. Sí, a ver, ya, lo voy a recibir bien. ¿Cuánto es lo que quiere? ¿Qué? ¿Cuánto es lo que quiere? ¿Cuánto es lo que quiero de qué? Pues es lo que quiero, que una mochada para desafanarlo ya. A ver, no diga pendejada, no diga pendejada. Pero fíjense, fíjense cómo me está hablando, pendejadas. ¿Qué traen? ¿De verdad? ¿Qué, no? ¿Qué traen? Este que se quiere llevar a mi hermano, que porque robó cable, y tu pinche hijo como pinche batero toda la vida. ¿Por qué ese hijo de la chingada se lo va a llevar, que lo agarró? ¿Quién es ese pendejo? Es un licenciado, te lo paso. A ver, ¿qué quiere el hijo de la chingada? ¿Quién habla? Bueno. ¿Quién habla? Su mamá, de Arturo. No, su mamá de Arturo, señor. ¿Cuál es su nombre? Marisela, ¿qué se le ofrece? ¿No le explicó ya su hija? No, no me explicó, estoy oyendo que está gritando. ¿Qué pasa? ¿No sabe lo que se dedica a su hijo? No, no sé. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Arturo. ¿Qué edad tiene su hijo? 29 años. Arturo, ven para, ¿cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama? Oiga, ¿pero dónde lo tiene o qué? ¿Cómo se llama? ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cuál es su nombre? Ah, Marisela. A ver, habla con ella y explícale. Bueno. Oye, ¿qué es dónde te tienen o qué? ¿Qué este pinche viejo se le pone a tu hermana? ¿Por qué? ¿Qué huevos es que, de cabrón? Mamá, sí, pero pues que no mames. Que me agarraron robando cable y pues la... ¿Cómo robando, que... pendejo? Pues sí, pero la Lili, haz de cuenta que yo y la Lili teníamos la... Y ahora sí que era mi cómplice y ella era la que me mandaba a ¿cómo robar. ¿Cómo su ma... cómplice, pendejo? Pues es que ella me dijo que era la que... Ah, ella y entonces dijo... si ella te dice empínate, cabrón, ¿también te vas a empinar o qué, pendejo? No, mamá, pero pues es que ahora sí que ella me no, dijo no, que... No, no, es que la chingada se pasa de pendejo. ¿Y ese es señor que quién es? Llevar a Nayarí, mamá. ¿Pero ese pendejo quién es? ¿Quién es ese hijo de tu puta madre? Es un ingeniero de aquí. ¿Ingeniero la verga qué? Ese pendejo lo que quiere es querer dinero. ¿Qué hijos de su puta madre? ¿Y no, cuál pinche cable? ¿Lo tienes ahí o qué? Sí, aquí está la camioneta. Ay, hijo de tu pinche madre, ¿qué ibas a hacer con ese puto cable? Tú te mandan uno a trabajar, no a que te hagas pendejo. Es que lo que con pasa tus es que... putos amigos de seguro, hijo de tu puta madre, de veras te pasas de pendejo. ¿Y ahora qué quiere ese señor o qué? Pues no, es que quieren la cómplice, yo le digo que yo estoy con mi hermana de complicidad, que ella es la que me manda y entre los dos nos lo robamos. Ay, hijos de su puta madre. Ahorita voy a sacar el puto ¿a dónde te tiene? A ver, pásame ese hijo de su pinche madre. A ver, la estoy escuchando, le voy a pedir que se comporte. A ver, sí, dígame. Si usted es una mujer de mercado que utilice ese lenguaje, es su problema. Aquí yo lo que necesito es aclarar papacito, esta situación. Ay, papacito, pero ¿cómo le dijiste a mi hija? Esa es la cómplice, es lo que está diciendo su supuesto hijo. Ajá. Que el actor intelectual es Liliana. Ajá. ¿Usted sabe algo, sabe algo al respecto o no? No, yo no sabía. A ver, estamos hablando de 250 metros de cable. ¿Sabe para dónde se ve su angelito? No, no sé. ¿Sabe para dónde? Para Nayarit. Bueno, ¿y quién lo va a mandar o qué? La compañía, ¿cómo que quién? No. ¿Y ya le comprobaron que nada más fue él? Pues, precisamente lo que estoy investigando. No sea usted estúpida. No, más estúpido eres, hijo de tu puta madre. A mí no me vas a tratar así. No, eso es lo que es usted. Una gata, no. Una estúpida. Eso es lo que es usted. Sí, usted yo soy una porque ustedes gata, hijo de tu puta porque madre, ustedes eres, culero. Ustedes son cómplices de este ratero y de este robo de cable. Hijo de su puta madre. No manches, tu jefa como que le va a dar el pata. ¿Cómo que va a ser un cablecillo? Oye, Arturo, ¿de qué barrio es tu familia, güey? No, es que a mi jefa y a mi hermana no les toca, ahora sí que no, no les digas nada mío ni nada de eso, porque son... No, espérate, te pregunté de qué barrio, de qué código postal. Ah, ¿de dónde son? De Catepec. Puta, ya valió madre. Yo pensaba mañana en Ecatepec, ni madre, cabrón. Pues a ver, ¿a quién le vamos a decir que es broma? ¿A tu mamá o a tu hermana? Yo creo que a mamá, que es la que ando más enojada. Y ahorita yo siento que... Marca el bueno, mira, la vamos a cerrar hacia Arturo. Le dices, mamá, ¿sabes qué? Esto ya valió madre, me van a llevar al Ministerio Público a hacer mi declaración por el robo de cable, ¿ok? Cuando tenga chance, me comunico contigo para decirte dónde estoy. Es muy posible que te hable un abogado que me va a asignar y el abogado te va a hacer una pregunta. Y ya te voy a decir, ¿qué me va a decir? Y le dices, ¿cómo se oye el Panda Show? ¿Ok? ¿Sí, sí entendiste? ¿Sí entendiste? Sí, sí, Simón. Órale, va. Las bromas en el Panda Show. Ándale, así todo nervioso, medio chillonzón, como le estabas haciendo. Va. A ver. ¡Órale, ese hijo de su puta! ¡Chale! Bueno, ¿qué pasó, Lili? ¿Qué pasó? ¿Qué crees, güey? ¿Qué onda por ahí, no va? No, está chillilla ya, güey. No manches, güey. Y todo por sus mamadas, y sabes que ella está bien mala. No, ¿qué crees, güey? Que ya aquí ya valió madre, güey. ¿Por qué ya valió madre? Ya me van a llevar al Ministerio Público, güey, a presentar todo y este... Quiere, ya llevan hasta la camioneta y todo, güey. Pero sigue con tus pinches chingaderas, cabrón. ¿Y ahora qué pasó? Ya ahorita ya... No, ¿qué crees, güey? ¿Qué pasó? No, ¿qué crees, güey? ¿Qué? Que ahorita me están llamando y me están diciendo esto que me van a llevar, pero ya no es el cable nada más, güey. Entonces, ¿por qué? Que ahora mi mamá también a culpar porque mi mamá le mentó la madre. No, que no se pase de pendejo. Ese güey lo que quiere es una pinche mordida, el cabrón. No, güey, ya la neta, yo ya estoy muy desesperado, güey. A ver, pásame el pinche nombre del licenciado del pinche gato ese que es. No, güey, ya me hagan pedo, güey. Sí. No, te pasas de pendejo. A ver, pásame el nombre del licenciado, el ingeniero, no sé qué madre es. No, ¿qué crees, güey? ¿Qué? Que el licenciado me dijo que le hice una pregunta, güey. ¿Qué puta pregunta? Como si hay el Panda Show, que es una broma. Ay, hijo de tu pinche madre. ¿Qué puta madre tienen, eh? ¿Qué puta madre tienen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué No, si quieres una bromita, hermana. Y ahorita a ver qué tal va a tener, mamá, que esté chile, chile. Ahora te la pongo. Por favor. Bueno. Ah. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Arturo? ¿Dónde te tienes? Es una broma. ¿Qué pasó? ¿Quién hijo de su pinche madre se está riendo allá? Lo siento, don Gato. Los siento. Don Gato, me tiraba a mí. ¿Qué te está pasando? No, nada más es una broma del Pando a Pandita. Ya dime, ¿eh? ¿Qué te pasó? Ya colgó tu jefa. Ya colgó tu jefa. Pasa, no seas malo, márcale, si no, no. Híjole, te digo una cosa, Arturo, hay algo que no me cuadre tu broma, hay algo que no. Espero que no me pidas un Pandacel, porque eso sería prácticamente ya así. Así ya me gané mi Pandacel, pandita. No sé ustedes, pero pues, algo, no. Soy el Panda Zambrano, hasta mañana jueves, buenas noches, pásenla bien.